no es país para PJ. Hoy, para variar, no será muy variadito, porque sino, será idéntico al anterior. En tema, no, pero sí excepciones. Tenemos, para empezar, charlas en Arca, donde trataremos internet y el rol. Luego, hablando en serie, iremos a Las Vegas. Posteriormente, Briconsejo, con Planificando Campaña. Seguiremos con la sección innombrable que trata Corina. Y luego pasaremos a la reseña. Una vez hayamos terminado con la reseña de Arcana Mundi, iremos al consultorio friki, donde podéis redactarnos vuestras quejas y dudas. Muchas gracias y comenzamos. Por el camino, espero que no les importe. Estamos bien todos. Sí, sí, me ha gustado. Tope guay. Sí, aquí estamos todos griposos, creo. Humberto, ¿tú estás griposo? Estoy en recuperación, fase de recuperación. Yo estoy dormida. Ahí. Corina, para compensar, ha venido dormida y... Estás en recuperación, entonces es que ha repetido el curso y... Ya está, vamos, seguimos. Entonces tenemos que habíamos anulado esa sección, ¿no? No. Ah, mierda. Lo que pasa es que la desde que perdió... ha evolucionado al resto de secciones, como un virus. Que desde que perdió los 15 minutos, lo estoy totalmente en todos lados. Tenemos a Caudín, ¿no? Sí, por aquí estamos. ¿Qué tal este mes? Bastante bien. Vale. Álvaro, ¿qué tal? Cuéntanos. Bien. ¿Has ligado? Algo así. ¿Sí? Estoy ahí que... Algo así. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? Me han dado un teléfono y no era falso. Oye. No, ya de ahí... De ahí a la más amplia voy. Sí, ya. Bueno, es un paso, oye. ¿La has llamado? Me seguimos haciendo. Venga, vale. Humberto. ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¿Qué tal esta semana, estos meses, este mes? Bien. Salvo esta última semana que me estaba arrastrando, así como... Por la gripe. Sí, básicamente me tocó y... Bueno, pero bien. Me ha dado tiempo de ver las series, me ha dado tiempo de mirar un poquito por ahí. Informarme, de preparar un poco las secciones y todo. Has hecho la tarea, impresionante. Sí. Y se tira de fuerza voluntad, salió todo y... ¡Ah! Qué bueno. Pues me alegro que estés aquí. Y ya sabe tu jefe que estás trabajando con el gobierno. Secretos, no puedo confirmar ni desmentir nada. Que... Yo también trabajo. Sí, vale. Porque no me preguntas por mi trabajo. Álvaro... Ya hemos hablado de eso antes, ¿no? Pero mi trabajo es muy importante. Sí, claro. Bueno, pues nada. Procura no interrumpir a la gente que está hablando de sí misma, Álvaro, ¿vale? Mm-hmm. Vale. Bueno, Corina. Hola. ¿Qué tal este mes? ¿Cómo ha ido? Guay, tío. He descubierto una cosa a mis casi 24 años. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? Tic-tic, no. He descubierto El Padrino, tío. El Padrino. Te puedes creer que no lo había visto en mi vida. Comprensible, sí. Cosas que pasan. ¿Te gustó? Ha molado mucho. ¿Has visto la segunda? No, solo he visto la primera. Y yo soy Néstor, este mes ha estado bastante curioso, sobre todo porque todos mis colaboradores están enfermos, incluido yo. Y no lo digo como habitualmente, sino enfermo encima de, del enfermo. Pero bueno, así que este podcast, dad gracias que se hace por internet, que no, el virus todavía no sabe cómo transmitirse por las ondas estas. Al menos este. Sí. Y estáis a salvo. Pero aquí, en esta habitación... ¿Qué coste que...? Me lo he callado, porque podía haber dicho una de chistes. Sí, sí, no, es que yo lo sé, o sea, cállate. Me lo he callado. Cállate, yo estaba gracias, pensando en el me, Norton saltándome de la Álvaro. Gripe, o sea, cállate. Te daré un poco más de PX. Me debes una. Te daré más PX, Álvaro, gracias. Intenta callarte los chistes, ¿sí? La cosa es... que ahí fuera estáis protegidos y que bien, que espero que os guste este podcast. Pero aquí dentro, en esta habitación cerrada, ahora mismo... estamos en peligro todos nosotros. Oh, Dios mío, que yo no estoy con gripe, que yo me libré. Lo siento, Corina, y vas a viajar a Madrid ahora, ¿no? ¡Oh, Dios! Vale, vamos a pasar a la charla del debate, ¿no? Internet y el rol. Internet y el rol y todos sus aspectos. Internet es un movimiento relativamente moderno. Desde los 90 empezó a coger fuerza y ahora ya está totalmente instaurado en un montón de puntos de la sociedad. Y claro, ha afectado a todo lo que hay ahí fuera. Y por supuesto, como no, también ha afectado al rol. Vamos a intentar ver cómo lo ha afectado y cómo lo hemos vivido nosotros, esos cambios, y qué cosas se han ido generando y qué vemos interesantes. Y también qué vemos criticables también, ¿por qué no? ¿Alguien quiere empezar con alguna de sus experiencias? Bueno, yo la verdad es que experiencias respecto a jugar por internet han sido bastante pocas. En el mundo del rol nunca me ha traído mucho el rol por foro, el rol por chat. Es decir, que además es como un poco pecaminoso decirlo cuando bueno, estamos aquí en un formato en internet y eso. Pero lo cierto es que a mí siempre me he tirado para atrás. Lo he probado el rol por foro, el rol por chat. Y me parece que deja muchísimo que desear y no me llena como una partida habitual. Así que lo he dejado de lado. Sobreentiendo que ha evolucionado mucho desde que yo lo probé. Además lo probé en casos puntuales y no puedo criticar porque ha sido solo un momento puntual, no tengo tanto. Pero bueno, ahora mencionaremos unas cuantas ideas que están surgiendo por allí y que puede molar. Vale. ¿Alguien más? Yo sí he experimentado bastante más, pero mi experiencia es de hace años. La verdad es que hace unos años que no me paso mucho por los foros. Un saludito a toda la gente. He estado pues desde Rino Báratro, Ocio Joven, los manuscritos del Arcanum, los salones de Hécate. La verdad es que llegué a ser bastante habitual de un montón de sitios y llegué a conocer las diferentes ecologías y sociedades, mini sociedades que se creaban en según qué foros, con sistemas de moderación diferentes. Vamos, era tremendo. Era un mundo cada uno de esos rincones. Bueno, ahora nos contarás un poquito más de tu experiencia. Sí. Humberto, ¿cómo ha sido tu experiencia con el rol y internet? En internet, no tanto como... Siempre más bien en buscar información y suplementos, nuevas partidas. Ves por ahí informaciones que dejan en el templo de Hécate, en biblioteca oscura, antigua. Todo eso, más bien yo lo visitaba eso, para buscar información, tanto jugar por foros o jugar por... Eso nunca me dio a mí el gusanillo de jugar. ¿Y has probado los MORPs estos? ¿Los MMORPG? MMORPG... Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Ah, muy bien. Chimpón, que sepas que la sigla significa algo. Me imaginaba, sí. Massive es masivo, multiplayer es multiplayer, online es online, y el role playing game es juego de rol. ¡Oh, vaya! ¡Te aplaudo! Venga, entonces... No, tampoco es una cosa que me... A mí es... Yo soy muy tradicional para algunas cosas. Para el rol... ¿Te gusta la experiencia humana? Sí, me gusta más la experiencia humana. Sí, sobre todo ver la cara a la gente. Me cago en tu... Ahí, eso. Eso, ok. ¿Y tú, Corina? Pues Yo la verdad es que en cuanto al tema de rol utilizo para mirar más bien reseñas, resúmenes de algún juego, para saber si es lo típico, si me lo compro o no, si está. Recursos como fichas y tal para no estar utilizando el libro, fotocopias de tal. Pero en cuanto a foros, por ejemplo, que es algo que se estaba comentando ahora, siempre he tenido ese me apetece, pero solo he empezado alguna vez y tal, y no termina de engancharme, hay algo que me echa para atrás, no termina de convencerme. Me gusta como quizás una creación de una historia aparte y tal, pero tanto como una partida de rol, no. Mi experiencia con internet y el rol ha sido más hacia recursos para mí como máster y a la hora de informarme que cualquier prueba online. He hecho alguna prueba de rol por chat y no me gustó mucho. Tampoco conocí a los otros jugadores y no tal. Y viéndolo del foro, si actualmente no tuviese un grupo de juego, pues sería una opción. Seguramente me llevaría. Hay opciones tipo Nación Rolera o cosas así que están bastante organizados, pero que no termino de meterme porque tengo mis compañeros de carne y hueso y prefiero verles sonreír, no sé, aunque sea solo eso. Y no una carita Smiley que me hace ver que está sonriendo. La experiencia de juego en internet se divide en dos variantes muy importantes, que son el chat o foro, o sea, con cosa de escrito. Y luego los videojuegos, por así decirlo, los MMORPG. Yo me he visto en su momento unos cuantos yo recuerdo viciarme al Argentum, pero brutalmente. El problema de los RPG de este tipo es que el rol es algo secundario. Se está empezando a asociar el rol con el término de la experiencia. Un juego es de rol porque puedes desarrollar el personaje, pero lo desarrollas porque consigues cada vez pegas más fácil. Sí, ese es el desarrollo que existe. Es un se está perdiendo. El diablo sería de rol. El diablo es un juego de rol, sí. Duele. De todos modos, en cuanto a los modos, también depende al grupo de gente que te encuentres. Claro. Yo he jugado en muchos mundos de Neverwinter Night, por ejemplo. En unos era puramente eso, sube de niveles y vamos a seguir machacando. Y en otros, ¿no? La gente se paraba y hacían auténticas tramas que eran unas preciosidades entre los jugadores. Uh-huh. Hay para el WoW, que es el World of Warcraft, que es el juego más taquillero, el que más se conoce, hay servidores en los que es necesario rolear, que van allí y te dicen, pues yo que necesito uno de nivel 20 para rolear, pues venga, tienes uno así, lo que sea. Sube la experiencia casi gratuitamente para que la gente interprete lo que quiere interpretar. Y hay servidores que sirven únicamente y exclusivamente para eso, ¿sabes? Que existe. Pero el juego implica lo otro. Pero da muchísimo pie a interpretar. Y está muy bien en ese sentido. El problema es, si quieres interpretar partidas, si quieres meter penejotas y cosas así, no hay utilidades para ello. Recuerdo el vampiro Redemption, que salió hace la tira, cuando internet no estaba tan en auge, estaba empezando, y tenía una forma de edición de niveles en las que tú podías ser el narrador, eras una cabeza azul que flotaba y que solo veías tú, y te podías meter dentro de los personajes y hablar como si fueras ellos, y podías hacer que hicieran cosas, podías diseñarlos para... estaba muy bien. Y era jugar al rol, estaba muy bien. El problema es que terminaba también degenerando en eso, en ir a machacar y al daño. Pero da muchas habilidades. Pablo, con esa herramienta que acabas de nombrar, que ha colaborado con nosotros, Pablo Barcarce, editó una de las últimas partidas de su compañía de Montreal. Una de las últimas partidas en la que ya era casi guerra, pues dice, pues mira, como pasó a ser tirada, vamos a jugarlo con esto. Vale. Y quedó bien. La verdad es que me da muchísima pena que se haya abandonado ese juego, porque tenía habilidades muy interesantes y que me parece que han sido dejadas de lado, que no se ha seguido por ningún otro canal. A mí el problema que yo encuentro en los juegos de rol online en ese sentido, como el WoW, el Warhammer, el Lineage, Por ejemplo, yo sí he jugado mucho Lineage, ¿vale? Y yo lo que veo es que sí han avanzado mucho o tratan de avanzar mucho en lo que es el formato del juego, las imágenes de los personajes, de la ropa, de tal, o sea, de tal forma que tú vas paseando y es una preciosidad y estás todo el rato sacando fotos de los sitios y tal y cual. Pero en cuanto a historia, no existe, o sea, las quests son eso, son para que llegues a nivel tropo 800 y ya está. O sea, lo más que yo he llegado a jugar en el Lineage, o sea, rolear, ha sido porque me casé por Lineage. O sea, ya está. O sea, hombre, o sea, eso tiene un trasfondo y un concepto y es bastante amplio, creo. Es lo más que hace, ¿sabes? Es lo más que tiene, que lo más que roleas en el... No, en realidad tú en el Lineage puedes rolear todo lo que quieras. Pero no... Puedes hacer... El problema, el mayor problema que le veo yo a los juegos de este tipo es la imposibilidad de meter PNJ. Si quieres meter PNJ, ¿sí? Tienes que coger a otro tío que coja otro personaje. Eso es lo que... Esa es la peor cosa que le veo yo a... Porque, bueno... Y el hecho de que tienes que buscar a un grupo de juego que de verdad quiera rolear, que es difícil de encontrar. Es que sí, problema. Pero una vez lo tienes... el problema es que no hay utilidades. No hay utilidades para tú seguir con ello. Y ese es el mayor problema que le veo. Porque en realidad pero lo que son... Incluso cuando lo encuentras, el problema es que acaba degenerando en lo otro al final. No tiene por qué degenerar, de todos modos. Y hay algunos ambientes... como es el de Neverwinter, que es en el que yo domino, que puedes generar tu propio mundo y puedes crearlo y puedes... Y el dungeon, el diseñador del mundo, puede ser un jugador. Y a partir de ahí puede añadir todos los PNJs y añadir todas las subtramas que quieran para dejarlas automáticas, para un montón de cosas y se puede seguir jugando un montón de ambientes. Yo no juego nunca he jugado a Neverwinter, pero se puede hacer lo que comentaba antes del sí. Redemption. Lo de meterte dentro de personaje sí, y manejarlo. Sí, sí, sí. ¿Sí se puede? Sí. Ah, coño, pues menos por mal. Por supuesto. Pues entonces retiro lo dicho. Incluso pueden haber varios sí, dungeon master que estén manejando a la vez varios PNJ y hacer... O incluso alguien que esté cambiando entre unos y otros. Se pueden hacer un montón de cosas así. Ok, pues eso me parece que es la evolución de los juegos de internet. Que se puede hacer eso. El problema es, claro, que no tienes que buscar un grupo. Pero una vez lo encuentras, yo creo que son grupos bastante estables a la larga. Yo no creo que degenere en una orgía de sangre y destrucción. Que depende de quién entre en el juego. Claro, sí. Pero una vez que tú tienes un grupo hecho, y si además tú te puedes crear tu propio mundo y es mi mundo, yo me lo follo, pues puedes hacer lo que quieras. Yo, por ejemplo... Y las normas las pones en la puerta, señores. Esto, este mundo está creado para jugar a rol, tiene estas características, nos movemos así y tal, y ya está. Y siempre está que el... le interese, no entra. Siempre está el Kick Player 1, ¿sabes qué? Fuera. Por cierto, en el Second Life también puedes hacer... Hay, hay varias habitaciones, por así decirlo, varios mundos, creados precisamente para rolear. Y somos todos PJ. O sea que está muy curioso también eso, ¿sabes? Que son movidas a explorar también. Fuera también, también el tema que yo he probado los Mort. He probado el Tibia, que es un juego súper cutrillo, pero gratuito, que estaba por ahí en internet. Y manejabas un pequeño Zelda, por decirlo así, que ibas haciendo cosas con los demás. La cosa que me di cuenta yo jugando eso es que al final te movías con la gente de tu edad. Porque los pibillos que iban a destruirse les notaba, era... Y luego había gente que se paraba a hablar y decía, coño, este tal. Y al final te das cuenta que eran más puretillas, ¿no? Por decirlo así. Más... Que iban a otras cosas. Y al final es un poco eso, encontrar tu grupo de juego, tu servidor y tu enfoque. Tu forma de entrar en el mundo. No sé cómo lo ven ustedes. Ese es uno. Y luego están las partidas por foro, ¿no? Tú no has dicho nada, hombre, si quieres comentar algo. No, creo que ha quedado totalmente claro, más o menos, que dicen de futuro puede tener el rol para jugar a través de internet. ¿Y tú qué no haces cosas del WoW y estas cosas? El WoW no, yo jugué algo al Vampire Redemption en su momento. Lo que pasa es que claro, que todo por internet era saca la hacha y ¡ruah! Entonces no tal. Al Diablo, pero claro, el Diablo no se puede considerar, yo no lo considero juego de rol, yo lo considero, es un RPG, pero no, el juego de rol de nombre, de nombre, porque era para ir y destruir, era una campaña con un maloso que había al final del camino y poco más. Uh-huh. No lo consideré que jugar rol así por internet muy... Vaya. ¿Y con el foro? ¿Cómo van las partidas? ¿Por foro? ¿Por chat? Por no, chat a mí es que me parece demasiado... Por es que chat sigo diciendo que me gusta ver la cara de la gente. Uh-huh. Sobre todo la interpretación, porque ver una línea escrita... Por no es lo mismo que la entonación de voz que tiene una persona, o con la cara con lo que lo dice. Claro, pero hay situaciones y personas que a lo mejor no tienen a un grupo de rol cerca. Sí, eso sí. Hay personas que viven muy lejos o que todavía no han formado un grupo. Muchas veces se utilizan estos entornos precisamente para encontrar a gente que juega rol cerca de tu casa. Uh-huh. Yo en un montón de foros he encontrado, oye, mira, que soy de Alicante, ¿hay algún grupo de por aquí cerca para jugar a rol y tal? Y así se organizan partidas luego. Uh-huh. De todas formas, por foro tiene un algo distinto que por chat a mí no me gusta, ¿vale? Por chat es... las descripciones, no da lo mismo, ¿sabes? Es un poco atropellado. Sí, sin embargo, por foro... tiene la ventaja de que la historia pues puede quedar mucho más organizada, aunque es más lenta, pero bueno, es otra forma. Yo ahora mismo estoy llevando una con una compañera que quería seguir una parte de una campaña que yo hice en su momento con algunos de los aquí presentes, de mago, y bueno, le estoy llevando una pequeña historia aparte, y como no os podemos ver, pues lo estamos haciendo por foro, ¿sabes? Son tonterías que pueden resultar útiles en un cierto momento. ¿Y cómo ves el sistema y cómo se aplica, se corrigen los niveles? Porque yo puedo en mi descripción imponer mi visión a los demás jugadores. Hay unas reglas. Voy a intentar definir primero, en primer lugar, dos tipos diferentes de juego por foro. Vale. para intentar responderte. Por un lado están los foros que son de entorno. A lo mejor hay uno de Dublín, no sé si seguirá existiendo, hola Dublín, donde cada jugador encarna su propio personaje. Tienes que partir de un cierto respeto hacia el resto, no puedes sobrarte, tienes que tener unas ciertas normas de conducta instauradas, no puedes hacer a otro jugador nada que él no quiera, que no haya impactado. Y luego por otro lado están las verdaderas partidas. A lo mejor en una sección aparte, con un narrador específico diciéndote qué es lo que pasa y un poco describiéndote la escena. Y va haciendo por mensajes, mira, esta es la situación, qué haces, qué tal, yo describo la situación. Todos los personajes describen al narrador y luego el narrador describe la acción tal como sucede con interactuando las acciones de todos los anteriores. Yo la vez que jugué por foro fue con el método de por entorno. Era una amiga mía que hizo un Hogwarts, una flipadilla de Harry Potter, hizo Hogwarts en foro. Entonces cada sala era un hilo de ese foro, ¿no? Y a mí la verdad es que la experiencia no me gustó nada, porque a lo mejor es que yo tengo una mente muy cuadriculada, no lo sé, pero el problema era que entraban todos los jugadores, entrábamos el primer día de Hogwarts, estábamos allí, éramos todos alumnos de Hogwarts, y empiezas una conversación, y esa conversación pues estás en el parque y estás hablando con ellos, y de repente luego empiezas otra conversación en otra sala, que pasa el día siguiente. Pero son dos cosas a la vez, entonces, ¿qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado después? Me hice un lío brutal, digo, entonces, ¿este dato lo tengo o no lo tengo? Además, tú puedes hacerte más o menos una conversación de lugar, pero de repente el otro rompe esa norma. Y dice, bueno, el otro de repente llega, al tercer día llega otro, se mete en el foro y empieza ahí, se mete la conversación del parque y trata esas dos conversaciones como si fueran simultáneas. Y tú, ¡ah, Dios mío! Entonces, ese sistema, a mí la verdad es que la experiencia, a lo mejor es que la chica no tenía tanta experiencia para hacerlo, lo que sea, pero la experiencia mía personal fue bastante negativa. Eso es lo mismo que le pasa a mucha gente la primera vez que coge un cómic. Tienes que entender el entorno. Sí. Y una vez lo entiendes es fácil. Pero sí, supongo que la primera vez esa circunstancia puede marear un poco. Además, es muy limitado, creo yo, ¿no? A mí me parece, primero, que limita si hay alguien si hay alguien que se va a conectar una vez por semana y va a contestar, está ralentizando toda la escena por él. ¿Sabes? Tiene que haber como una especie de consenso y a mí... No sé, a lo mejor es que jugué muy poco y tengo que jugar más, pero la verdad es que la experiencia mía fue bastante negativa. Precisamente Está muy bien para la gente que solamente puede conectarse una o dos veces en semana. Precisamente por eso, el mensaje se ha quedado ahí. Lo mejor en una conversación multitudinaria con 8 personas es un poco complicado, pero conversaciones de 2 o 3 personas, oye, puedo mantener 4 hilos abiertos y si hay alguna pequeña incongruencia, bueno, no pasa nada, estamos aquí para pasar un buen rato. Y esa persona que no tiene opción de jugar, sino en ese momento, pues ahora puede jugar. En mi experiencia con los foros, cuando me empecé a mover por ellos, tampoco participé activamente. Había una especie de competición, igual que en los juegos online, en los MOLP, de a ver quién la tenía más grande, ¿sabes? A ver quién era el mejor y tenía el mejor personaje. Al final todos se sacaban, yo estaba flipándolo porque estaba en una ciudad y todo Dios tenía un poder brutal, eran la llave del destino, todos habían, salvo 3 modestos, que no sé si es que... No sé, la verdad que te sorprendía incluso verlo, el resto... Eran súper chachiguays. Uno era el señor, es que de la ciudad, otro era el primo hermano de Caín, otro era no sé qué, otro estaba ahí destinado para romper, había traicionado a todos para que en el momento del final traicionar. Y la verdad que las conversaciones me parecían muy vacías, me parecían más que no eran crear un entorno, una historia, sino eran defiendo mi personaje, mi chulada, y no creaban una historia en el foro que yo me metí. Bueno, eso puede ser sencillamente por la gente. Sí es cierto que muy a menudo nos metemos en el foro con el personaje que ya es injugable en partida, pero al que le tenemos tanto cariño ya que no lo queremos dejar de interpretar. Entonces sí, ya es el chachiguay elegido del destino y lo que quieras, pero es que te molaba ese personaje y no quieres matarlo todavía y crees que todavía puedes hacer 2 obras más con él. Pues escribir una novela. Te da excepción. Escribir una novela con él, no pasa nada. Una cosa del rol en foro y el rol en chat que no se ha mencionado, no lo he visto mencionado en ningún sitio, y la verdad es que me parece importante, es que el rol... necesita, el rol no es para todo el mundo, el rol hay gente que o no le gusta o no tiene la capacidad, la empatía para entrar en esos personajes. Ya de por sí necesita un cierto grado de integración y de aceptación de algunas normas y tal. Pero es que el rol por foro y por chat ya encima pone otra traba, que es saber expresarte con contexto, que no todo el mundo sabe. Y es una traba que me parece que ese que ahora con la web 2.0 el rol ya podría haber pasado esa traba y haber llegado a otros márgenes. Ahora con el ancho de banda que disponemos y todo eso, se podrían realizar otro tipo de acercamientos al rol que no se están realizando. No, creo que hay partidas tipo Skype también, he oído por ahí. Pero no existe una al menos yo creo que no existe una comunidad hacia ese sentido, ni herramientas exactamente hacia ese sentido. Por ejemplo, lo del Roll por Foro, estoy hurgando por Comunidad Umbría, que tienen un sistema por foro muy especializado para jugar las partidas. No he jugado ninguna, simplemente estuve mirando la publicidad y a lo mejor ahí te puedo decir que te regalo un chinchón y me lo he creído. Pero la verdad es que tiene muy buena pinta, pero siempre hacia la parte que no sea del entorno. Ahí está pensado para partidas, no para una comunidad que exista y que se quede durante mucho tiempo. Como podría ser un MMORPG. Entonces yo he estado indagando sobre cómo podríamos llevar eso a la web 2.0. Por ejemplo, con cosas en plan Skype y tal. Se necesitaría alguien que estuviera dispuesto a dar pelas para hacer un programa en ese sentido, que yo creo que se sacaría beneficio. Pero bueno, eso ya es que cada uno se ponga a investigar el que esté dispuesto a hacerlo. Pero ahora es cuando yo me voy a poner mis castillos en el aire. Y ya, te estaba viendo ya. Hay un elemento que oí en un programa de radio que dije como, hostia, esto mola un huevo. Que se llama Emotive Epoch. Es un casco que tiene 8 cámaras, además lo tenéis que ver, es una cosa bastante fea. Y tiene 8 cámaras que siempre están estáticas y te enfocan a distintas partes de la cara. Estará el link en la página web, así que lo podéis ver. Y podéis ver la foto del bicho y eso. Y es un casco que se utiliza para cosas muy diversas. Pero lo que da es que reconoce tus expresiones faciales. Uh-huh. Que es lo que falta en por internet, el ver la cara, lo que decía Humberto. Entonces puede reconocer, hasta ahora, reconoce 8 tipos faciales diferentes, de llanto hasta euforia. 8 tipos que la verdad es que no está nada mal. Luego eso, simplemente, pues reconoce lo que es y se pasa por internet la expresión que tiene y ya se puede saber. Se podría, además, el problema que tiene el rol es que el rol cara a cara es que le ves la cara a la otra persona. Entonces no ves a su personaje, ves al jugador. Y eso te saca un poco de partida. En cambio, por internet se podría hacer un avatar y el avatar que tuviera movimiento, que elijas las cejas se muevan y tal, interprete lo que estás haciendo en partida con el emotive epoch. Se podría hacer. ¿Sabes que esos son castillos en el aire? Nunca se va a hacer. Pero es una pena. Hombre, porque nunca no. Dentro de 10 años, 15 años estará metido con otro programa y dirás, oh, mira. Sí. Cuando ya no nos apetezca jugar a rol. ¿Cómo? ¿Por qué? Que sea otra generación. Porque no se nos va a apetecer. Nada, Néstor, tú sí. Estaré jugando a rol hasta que muera y moriré vieja, muy vieja. Vale. No sé. Lo que tú digas, Cori. El casco cuesta $300, por cierto, y además tendrías que crearte tu propio software, pero oye, te lo puedes comprar. Sí, dando ideas útiles siempre, sí. Eres el mejor. Bueno. Y barata. Está bien. Oye, la mesa emperador. Por ejemplo, con ese casco, para que veáis las capacidades que tiene, con ese casco se ha creado un software para mover una silla de ruedas. Una silla de ruedas, claro, eléctrica. Miras a una... o sea, que tiene mucha capacidad. Miras a dónde quieres ir y la silla te lleva. Qué bueno. Es que es alucinante, ¿sabes? Tiene muchísimas capacidades que se podría hacer. O sea, existe la tecnología. Otra cosa es que alguien vaya a realizar cosas con ella. Tenemos la tecnología, podemos crearlo. ¡Buah! Si alguien me paga, yo me lo estudiaría y yo lo haría, ¿sabes? Sí, pero que me paguen, claro. Yo no lo voy a hacer gratis. Bueno. Así tendrías un trabajo de verdad. Sí. Yo tengo un trabajo de verdad. No, tienes un trabajo. Tengo un trabajo de verdad. Sigamos, señores, entonces, estabas hablando de los foros. Una última cosa que me gustaría contar, que es muy característica en según qué foros, es los tipos de moderación. Obviamente, alguien ha tenido que crear ese foro, y ese administrador puede moderar lo que le dé la gana, aunque normalmente, si verdaderamente hace falta moderar, necesitará más ayuda. Lo ideal es que no haga falta, que todos seamos adultos, que todo el mundo tenga en cuenta las normas de conducta, que nadie se sobre, que nadie destruya la ciudad. Como el rol de verdad. Ni que mate a otro jugador por las buenas sin impactar con el otro. Eso ocurre en el rol de verdad, Néstor. Por eso es lo ideal. Pero a no ser que todos los jugadores que se metan en ese entorno de juego sean muy maduros, al final, en todos o casi todos los entornos que conozco, pues acabas teniendo que resignarte a ponerte de moderador y censurar ciertas cosas. Y eso sí, en cada mismo entorno se han encontrado una solución diferente al problema y es ir y probar a ver qué es lo que más te gusta al final. O sea, que hay como moderadores buenos y malos, ¿no? Que algunos son mejores que otros, habrá... Moderadores más y menos exigentes. Más y menos exigentes, vale. ¿Y qué pasa cuando se encuentran entre ellos en el mismo mundo? O sea, ¿hay que crear un nuevo moderador más grande o...? Ah, no sé. No sé, me lo imagino así como el mal contra el bien. El que hackea mejor echa al otro y ya está. Es que, imagínate, en plan una guerra brutal, ¿sabes? Es como una metatrama, ¿sabes? De, de los dioses se están enfrentando. Qué guay. No, yo qué sé, imagínate, Madrid nocturno con vampiros y de repente llega alguien que dice que es el hijo de Caín. No, ahí tiene que llegar un moderador y decirle, mira, tú o estás chiflado o te han dementado, porque chaval, hijo de Caín, no puede ser en mi foro. Algo hay que hacer con eso. Chaval, y alguien... hijo de Caín ya existe, está ahí. Lo siento. Y alguien tiene que ser capaz de imponer esa regla. Y las tramas las crean... El hijo de Caín. Las tramas siempre las están creando los propios jugadores. Los propios jugadores, los moderadores no meten tramas. Los moderadores pueden meter alguna trama, estaría pero no suelen hacerlo. Estaría interesante, ya que están en ese punto, crear tramas o ganchos para que la gente lo vea también como un reto, ¿sabes? No solamente me voy a meter en las flipadas de los otros jugadores para que escuchen las mías, sino espérate, que hay un reto en el que podemos colaborar todos para intentar descubrir a qué juega el moderador. Hay un enigma, y ya empiezas con otro receptor. Eso implica que el moderador tiene que estar todos los días pendiente, pero... Claro, pero... Como si fuera un narrador. Yo, la gente que veo metida en internet, yo creo que son flipados. Que le dedican horas y horas y horas. Al principio sí, pero al final te cansas. Por experiencia te digo que al final agota. Hay una tipa que llegó a nivel 80 en 22 horas o así. Oh, Dios. Y, wow, joder. Qué miedo. ¿Sabes? Comprándolo, ¿no? Porque, oh. Lo compró, sí, y se dedicó 22 horas. Qué vergüenza. Creo que era 22, vamos. Pues nada, nada lo hizo. Por la primera, en el nivel 80. No disfrutó. En fin. Pues esa tía de moderador tiene que dar miedo. Sí, en verdad. No quiero verla. Bueno, creo que será lo de la comunidad fría que mencionaba antes, el roleplay web funciona así. Son partidas que tienen un narrador y tienen sus jugadores. No, uh-huh, es freeform o entorno, como lo llamaba Caudi. En Nación Rolero también pasa lo mismo. Uh-huh. Hay muchísimas partidas organizadas. Tengo un amigo que está haciendo una de Futurama, por ejemplo. Uh-huh. Y él hace de narrador. Claro, pero esas son cerradas. Claro. Sí. Que de principio a fin tienen que ser otros jugadores y esa es su historia. ¿No? Sí, no, no se puede meter a lo mejor alguno, pero en puntos determinados y con, uh-huh, fines determinados. Sin embargo, en el otro cualquier persona puede llegar y empezar a interactuar por las buenas. Uh-huh. Son las ventajas de uno u otro. Uh-huh. Una chorradilla que lo vi, que fue una revista, una pequeña reseña que le habían hecho, una empresa que se dedicaba a organizar reuniones entre diferentes empresas. Entonces simplemente tú te metías en una sala y tenías la mitad de una mesa y una pantalla que ocupaba toda la pared. Y el otro estaba en Pekín, en otra mitad de mesa, con una pantalla que era la pared. Una multiconferencia. Una conferencia, pero que además es eso, parece que es una mesa completa y que lo tienes al otro delante. Es la interfaz. Es que sería perfecto para jugar al rol, vamos. Yo cuando vi eso, lo primero que pensé fue, joder, cómo le haría una partida así. Estaría jugando al rol, es que no habría... Porque la internet se ha relacionado siempre con todo lo demás, intentando que coger eso y amoldarlo a su método. Pero ahora web 2.0 está intentando justo lo contrario, amoldar internet a lo que debería ser, a lo que deberías contar, ¿no? Ya hay muchas más herramientas y tal. Entonces eso sería como la herramienta definitiva, ¿no? Para jugar una partida de rol tal y como se juega en mesa. Igual, exactamente igual. Pero claro, tendrías que estar con grupos de tres en un país y otro grupo de tres en otro y pagar lo que te cueste, que seguro que es 1000. Pero bueno, es un detallito, así que... soluciones para atar lo tuyo, eso. Es una chorradilla que cuando lo vi dije, ¡oh, mira cómo mola! Y ya está, que tenía que contarlo. Lo estaba buscando ahora para poner el link, pero no lo encontré. Otro tema también, y creo que es interesante, es el de las redes sociales. Las redes sociales, tipo MySpace, Fotolog y todas estas cosas. Hay roleros ahí que se están moviendo, que están hablando entre ellos, que crean comunidades, que quedan para quedar, comentan sus partidas. Second Life lo mencionó Corina por encima. Si quieres apuntar... No, que asusta, tío. Se con la que asusta. Vale. Seguimos, cortas esto, Álvaro. Vale, pues nada, lo de las redes sociales, yo la verdad es que a mí me mola mucho todo esto como utilidades para fomentarlo, seguir con tu personaje fuera de partida, pero una partida normal y como apoyo, ¿no? De repente decir que mi personaje tiene un blog, pues me creo el blog y se puede visitar en el mundo real, ¿no? Cosas así, ese tipo de elementos. Sirve también, lo de las redes sociales sirve sobre todo para crear grupos para jugar fuera de internet. Lo cual está genial, lo que decía antes Jadín. Eso está de putísima madre. Pero a mí lo que de verdad me mola de todo esto de la blogosfera y de los wikis y todo eso son las utilidades que pueden dar. Utilidades hay muchísimas cosas. De hecho, fue lo primero a lo que se volcó internet con el rol. Uh-huh. Encontrabas páginas especializadas en algún juego donde puedes descargar la ficha, como dijo Corina, o generadores o tus módulos, tus paranoias. Todavía recuerdo con cariño un módulo de vampiros que se llama Napalm, que es horrible. Sí. Yo me lo descargué en su momento. Como fue de los primeros, he encontrado varias personas que lo conocen y de vez en cuando nos reímos. Yo me descargaba los de mago. Todos los que... Yo recuerdo con cariño el primer... Yo recuerdo con cariño el primer módulo que bajé, que era de Fast Hunter, y era la jungla hojalata. Y era la jungla de cristal, la tercera parte. Que más, eso lo he llegado a dirigir unas cuantas veces, además, lo modifiqué y lo cambié. Y era lo mismo, era Simon dice no sé qué, entonces tenías que hacer el chorra por todo Barna City porque alguien te estaba diciendo por radio que tenías que hacer algo, y era... Ay, qué recuerdo. pero incluso todo eso, se ha demostrado ser tan útil que ya las propias editoriales lo están integrando en su página web. Edge tiene una comunidad web muy interesante. Sí, es brutal. Otra, en español la mejor. Otra cosa que a mí me pasó cuando yo empecé a jugar al rol hace años, ya años. Internet todavía no estaba de moda, ¿sabes? Creo que lo tenían los militares, lo tenían los militares, los científicos y a lo mejor algún rayado. Pero era una cosa rara que decía, veías un anuncio de publicidad en internet en hobby consolas para descargarte el Street Fighter, ¿sabes? Y te quedas como, ¿esto es el futuro? Y dices, ni idea. Cuando yo empecé a jugar al rol, tenía una gran inquietud por si estaba jugando bien al rol, porque me lo había explicado un amigo. Y ni siquiera lo sabía, ni siquiera sabía si mi forma de dirigir era la forma correcta o no. No fue hasta mi primera convención hacia la que fui, que pude comprobar que jugaba al rol bien, incluso mejor que algunos, ¿sabes? Pero... fue una cosa, esa inquietud, me doy cuenta que actualmente con internet, que nos lo da todo más carito, ya no la tiene. Ya, yo podía haber, si hubiese tenido esta herramienta hace años, yo hubiera confirmado que estaba jugando bien el rol desde el principio. Incluso a lo mejor hubiera mejorado mucho más. Y eso es curioso también, la capacidad de información de cómo lo hacen otros roleros en otros lados. Los tipos de partida, las percepciones, nosotros tenemos... La inmediatez de conseguir toda esa información. Joder, está de puta madre. El... Compartir experiencias, las anécdotas, no hay nada más divertido y celebrado que las famosas últimas palabras de los jugadores. Y cuando tú empiezas a ver los documentos y ves todas esas frases, te descojonas. Y las pifias mentales y todo, sí. ¿Cuántos metros de largo? una última frase. Había otra que era, confiad en mí, conozco el camino, ¿sabes? Ya, o sea, súper típica. Sí, pero... Sí, claro, pero... No, yo recuerdo, a mí más que las últimas palabras, a mí lo que me encantaba eran las pifias mentales. Sí. El de... una moneda de oro por una cerveza, pues mato al tabernero y violo a su hija. Esa se me ha quedado grabada. Y otra que era un tío que estaba describiendo una casa y se pegaba una descripción así de tres párrafos, ¿no? Porque, y las gárgolas no sé qué y no sé cuánto, todo súper tenebroso. Y de repente aparece el anfitrión, y también describe el anfitrión súper tenebroso y tal, y dice, ¡bienvenibles! Y él, ¡qué duro! ¡Qué duro! Te acabas de cargar todo. Bueno, esas cosas pasan, pero centrándonos en el tema, porque empezamos a irnos hacia las anécdotas, lo interesante es eso, ese sentido de comunidad que se va reflejando y que te das cuenta que las paranoias que haces con tus colegas son igual de normales que las del resto de flipados de ahí fuera, ¿sabes? Y... qué triste, ¿no? No, coño, está de puta madre por el tema de cómo llegas a toda esa gente. Uh-huh. Y cómo te llegan, como te ves como alguien normal. Porque también un tema del rol es que muchas veces, como no hay una comunidad fuerte, son grupos secretos. Son grupos pequeños. Y empezamos con una partida de rol. Son grupos pequeños y cerrados. Es difícil crear una comunidad en la que poder hablar de tus anécdotas y paranoias. Y esto para mí es vital, porque hace que esto siga funcionando. Algo que se podía caer si las editoriales no prestaban apoyo o no sé qué, se podía desaparecer. Pero actualmente yo creo que, aunque las editoriales desapareciesen, la comunidad podría seguir funcionando en internet. Es una opinión un poco arriesgada de decir, pero que considero plausible. Y nada, eso en cuanto a recursos, que hay fichas, hay módulos, hay un montón de anécdotas, consejos de cómo dirigir, de cómo jugar. El problema es que bueno, en internet es el mismo problema para todos, y es el idioma. Que casi todas esas ayudas están en inglés. Sí, por eso los roleros, casi todos los roleros sabemos inglés. Bueno, sea, habría que... Y si no, hay un montón de buena gente que traduce a los documentos como una servidora. Sí. No, la verdad... La verdad es que hay mucha gente que tiene buen corazón. O sea, yo cuando me veo las series, las series por internet, las películas que acaban de salir y al par de horas ya hay subtítulos en español y... No hay tanta gente, pero porque no hay... Porque el mundo de del rol no es el mismo que el de la serie, el USA. Pero también hay mucha buena gente por ahí que se pone a traducir cosas por amor al arte, ¿sabes? Que yo me he puesto a traducir cosas por amor al arte. Buena people esta. Y la verdad es que es para darles un abrazo a todo eso. Por cierto, una ayuda para todos los piratillas de internet. Poned en el emule roles. Ah, sí. Para que salga todos los contenidos de rol en el emule. Se le suele poner la palabra roles como palabra clave para que lo encuentre. Eso es otro tema también, el del pirateo. ¿Cómo ha afectado al rol? Porque puede ser negativo, ¿no? O puede ser positivo. Yo creo que el rol, al ser una comunidad tan pequeña, yo creo que es una de las comunidades que mejor se ha adaptado con el pirateo. Es mi teoría personal. Si te gusta el módulo, lo vas a querer en original, pero necesitas algo primero para verlo, cómo es, a ver si te gusta. Y además que todo lo de el modelo ransom, el modelo de rescate, todo esto es gracias a internet. Acaba de salir, leí hace poco en el Templo de Hécate un juego de rol, una editorial que estaba haciendo, no me acuerdo cómo se llamaba el sistema, pero tú pagabas por hacer un juego, entonces tú podías pagar, creo que era $70 y tenías aparecías en los créditos como productor, pero luego tú podías llegar a pagar hasta $2,000 y con $2,000 tú dabas ideas y tenían que salir esas ideas en el juego, ¿sabes? Que es peligroso, pero que da muchas herramientas que no existen para otros sistemas de ocio. La verdad es que me llena de orgullo y satisfacción que nos hayamos adaptado también. Hombre, otra cosa también es las revistas de información de rol. Eso sí que han sufrido mucho. Han sufrido muchísimo, ya no hay, porque no tiene sentido. Cuando se publica y empiezas a leerla, en internet ya tienen otra noticia, que es mejor y más actualizada. No, pero es que eso va con todo. Con el mundo del cómic, del cine, todo. Es más, sobre todo en Estados Unidos, que tienen más poder. La blogosfera tiene un poder bestial en el cine. Hay bloggers que si un blogger se pone a parir a un actor, ese actor baja su caché. Es alucinante. Ahí tienen mucho poder. Hay gente con mucho poder y que lo hace... Ya, eso ya llegan a términos profesionales. Son bloggers profesionales, ¿sabes? Pero eso no existe en España, por ejemplo, el término de blogger profesional. Creo. Vamos, yo no creo que se pueda... Hay gente que está sacando dinero y está escribiendo guiones de cómo sacar dinero en la red, escribiendo blogs. Se puede sacar, pero... Hay gente que se está ganando un buen dinero con eso aquí, pero que es secundario. Es mucho menos, y el caso es menor. Es secundario. Primero eres periodista y te abres el blog. No, primero eres blogger y luego terminas metiéndote en el mundillo. Yo no estaría tan seguro de que eso no esté pasando ya. Bueno, pero bueno. Yo lo que he visto en España, tampoco me he puesto a indagar y tal, pero yo creo que es lo que está ocurriendo. Pero en otros sitios, sí. Estados Unidos, sobre todo. Pues la verdad que ya hemos hablado un poco de casi todo. La cantidad de recursos, del tema. Nos falta, bueno, creo que lo más importante de todo. ¡Los podcasts! ¡Ah, eso, sí! Vamos, que... Nada, es una moda que se ha surgido ahora y estamos hablando de un podcast, deberíamos decir algo, ¿no? Digo yo. Que no sirven para nada, eso... ¿Salvo este? ¿Los demás? ¿Qué dices si nadie nos escucha? Nadie está escuchando esto. Yo luego lo editaré. Ah, bueno, entonces es para ti. El podcast es otra forma de intentar aprovechar la voz como canal de comunicación, no solo el texto. Ajá. Y esto permite sacar otro tipo de experiencias o incluso... El vídeo también, porque el podcast es... Sí, video podcast también, que los hay, pero son más difíciles de... Sería más, para nosotros particularmente, sería mucho más difícil crear un video podcast. Uh-huh. Y... Estamos de foto ahora mismo, todos con clines y sí, bueno, sería un video podcast fantástico. Además, solemos grabar esto en ropa interior y... Y untados en mantequilla. Y untados en mantequilla, entonces preferimos que no se... Intimidad. Exacto. Que no se sepa, no sé por qué hemos dicho, por qué lo hemos dicho. Aunque sea solamente por el anonimato de mi gato. Vale, y sin caer en el humor y todas estas cosas, ¿por qué creéis que los podcasts se han puesto de moda en el tema del rol últimamente? Porque molamos, yo qué sé. No, Sí, pero sin caer en el humor. Sí, sí. No, yo creo que es otra forma... Es lo que estabas diciendo tú, ¿no? De quiero saber si lo hago bien. Y de repente digo unos pringadillos que dicen las mismas cosas que yo pienso. ¿O no? Es una forma más cómoda de llegar a la información. Uh-huh. Es lo que creo. Además que te pone en la actualidad, algunos blogs, algunos podcasts. Nosotros nos hemos dejado eso un poco de lado. Pero te ayuda a meterte en el mundo. Te crea esa sensación de que hay algo ahí fuera. Y... Yo creo que los grupos reducidos, bien sean de rol, bien sean de cualquier otro hobby, como Sansaba Kanji, ¡hey! ¡Otro hobby! ¿Por qué? Nada de chiste. Hoy no. Yo creo que este tipo de grupos necesitamos o creamos unas ganas, ¿no?, de participar más en las nuevas tecnologías y en los medios de comunicación, en todos los que podamos. Por eso los blogs, por eso las páginas web, por eso los podcasts, los videopodcasts. Porque es una forma más de enganchar a más gente que venga, de desarrollarlo un poco más y de meterlo en eso, en los medios de comunicación, que es en la actualidad lo más importante que tenemos. Yo creo que esa es una de las respuestas posibles. También, recordando, haciendo recuento ahora, nos ha faltado hablar de los foros de noticias, de la cantidad de información que hay en la red, por parte de aficionados incluso. Uh-huh. Y nos han faltado cosas, pero es que Internet es un tema tan grande. Es muy alto. Sí, por ejemplo, un tema importante que es los nuevos juegos así, que preparan gente no profesional, gente amateur, y que cuelgan en la red para que sean jugables al resto de personas. Está muy bien, eso me parece eso... muy bien. Alguien hizo uno de... De Me Llamo Er. No sé quién. Una buena de persona. Y también... ¡Una! ¡No dos! ¡Una! Ahí el populacho diciendo que había sido el cabrón este. No, fui yo. ¡Yo! ¡Yo! Oh, ya yo está no bien, Álvaro. Como misterio. ¡Yo! Otra cosa también es el tema de los juegos profesionales que se están distribuyendo por la red. O sea, las tiendas que compras por internet puedes comprar ya casi cualquier material del mundo. Sí. Otra cosa también es los nuevos juegos que ya se están volcando directamente con recursos para la red, como el D&D de cuarta edición, que intenta crear un mundillo en el que con la red puedas crear tu juego. Ahí esto daría para otro segundo podcast si nos pusieran. Sí, porque hemos tratado de las editoriales con internet. Porque hemos dado muy por encima muchas cosas. Yo creo que podríamos hablar otra hora y media más y bien, sin repetir. Pues nada, vamos a irlo dejando por aquí, ¿no? Me gustaría, lo último que... Todos los años me hago eco, pero esta vez como tenemos un podcast, pues me hago eco desde aquí. Hay una jornada llamada Ayuda Jugando. En las que nosotros no tenemos nada que ver, o sea, no ganamos nada. Se llama Ayuda Jugando y son un grupo de roleros, por así decirlo, que quieren dar buena imagen al rol, y hacen unas jornadas en diciembre, todos los años, en las que todos los beneficios van para los niños. Es para conseguir juguetes para los niños y juegos, un montón de cosas. Todos los años yo desde mi blog me hago eco y la verdad es que me gusta apoyarlo. Y ahora, y además desde aquí, que creo que me escucha más gente, lo que quiero decir, que yo lo apoyo desde el principio y siempre intento participar en las subastas online. Que hoy, porque esto lo estoy escuchando el día 30, hoy es el último día de las subastas online, o sea, que corred y pujar por algo. Si no, ya lo saben para la próxima. Hay cosas muy interesantes, hay un libro de Luis Royo, hay unos cuantos cómics, hay un cómic edición limitada así numerado y firmado de Wolverine y Punisher. Guay. Hay cosas muy interesantes, y si no, ya sabéis, en Barcelona, informaros, estará la página web, en la página web nuestra estará el enlace para ir a Ayudar Jugando, y pasas por allí, porque aunque sea ir allí y dar un abrazo, seguro que os lo agradecen. Está también, acabo de acordarme, de que Alex Verden, de... Uh-huh. Proyecto Kaufman, ¿no? Sí. nos ha propuesto al podcast ayudarnos con el premio que íbamos a dar al final de esta temporada. Ajá. Todavía no sabemos si vamos a mandar algo en físico, pero muchísimas gracias, Alex. Id a su página, tiene una tienda virtual y es otra forma a tener en cuenta. También lo pondremos. No, el enlace lo vamos a poner claramente y gracias por el compañerismo, ¿vale? ¿Vale? Vamos a pasar ya a los pequis y seguimos. Pequis. Me parece bien. Venga. Hoy Caudín ha dado un montón de información. Así me gusta, reconociéndolo. Cuatro pequis. Bien. ¿Vas a hacer algo? ¿Tú crees que voy a hacer algo? Por ahora no te preocupes. Mía. Uh-huh. Entonces, ¿estás acumulando? Lo estoy acumulando. En contra de eso, Humberto, ¿no has participado? Hoy he estado muy apagado, puede ser que sea una enfermedad. Creo que... Offline. Voy a coger y a... Voy a sacar los pequis de la semana pasada, los voy a invertir en... Te voy a dar de todas formas... Cafeína. En recursos, voy a comprar cafeína y pociones para... El resfriado. Para el resfriado. Ahora vamos a hablando en serio, ¿estarás sí, listo? Sí, cafeína. Cafeína, vale, ahora cafeína. Te hacemos un café. Te voy a dar 3 PX por el esfuerzo de venir, ¿vale? Para reconocer tu esfuerzo en la enfermedad, pero no por lo que has hecho. De todas maneras, en hablando en serio, vamos a tratar una serie que no necesita demasiadas neuronas para trabajar con ella, así que... Eso es lo bueno. Vale, y... ¿Corina? ¿Qué? Venga, te doy... no sé, 2 PX. ¿Tres? No sé. He sido buena persona. ¿Has hecho la tarea? Sí. ¡La he hecho! ¡Tres pecs! Hacerla la hace, lo que pasa que a destiempo y tal, pero la pero hace la hoy. Hago. El día después. Pero la hago. Venga, 3 pecs. Lo guardo. ¿Para qué? Para mi idea. Para ni idea, tengo que pensármelo. Esta gente que no tiene objetivos en la vida. Es que tengo muchos, yo que tengo un problema. Objetivo, claro. Somos pequis. Pero te vas a ir a Madrid, coges alguna habilidad para Madrid o algo. Pasar frío. Que no sabemos coger frío. Llueven 4 gotas y ya nos ponemos todos malos. Sí, verás en Madrid. Nosotros la tirada nuestra de destreza más coger frío, tenemos como 10 dados. Moqueando. Vale, y Álvaro, tú... Te iba a dar 4 peques al principio, pero has hecho chistes malos, tío. Pero uno me dijiste que no ibas a hacer. No, dije que ese no lo había hecho, que podía haberlo hecho. Es más, si no me das el cuarto peque, ahora haré chistes sobrevivientes. Me estás empezando a amenazar. 2 peques. Yo por eso le he dado 2 peques. O 1.5. Por favor, recupera. Te doy 3 peques, pero porque editas este podcast, ¿sabes? Está claro, sí. ¿En qué lo vas a comprar? ¿Qué? ¿Vas a gastar algo? Pues voy a mantenerlo, porque con suerte no los tengo que gastar en atletismo, no sé si... ¡Te golpeo! ¡Qué malo, Dios! ¡Cada vez es peor! No, me lo voy a guardar, Llámala y ya nos contarás. No, es que fue sorprendente, yo la llamé. Y no, el teléfono estaba apagado fuera de cobertura, y yo, este es falso, otra vez. Y de repente la llamé al día siguiente de nuevo y me lo cogí. Y no me lo esperaba, ¿sabes? Fue como, hostia, hola. Y fue horrible, ¿no? Porque fue como, vale, entonces quedamos un día, sí, vale. Y colgué. Asustado yo, oh Dios, ¿qué ha pasado? Algo no funciona en el mundo. Los peguistas están empezando a funcionar. Sí, sí, entonces es como, ¿qué ha pasado? Y fue raro. Bueno, llámala de nuevo y... Ya. Esta vez con una idea desde antes. Sí, sí, con un guión y eso. Uh-huh. Le puedes decir que la bajas en un podcast y que... Sí, para que escuche todo esto, que seguro que era cojonudo. Bueno, pues nada. Vamos a pasar a la siguiente sesión, señores. Venga, vámonos. Pues nada. Pasamos a la siguiente sesión. Sube la música. comienza hablando series. Tenemos aquí a Humberto y a Álvaro. Hola. ¿Y hoy de qué nos van a hablar? De esa maravillosa serie llamada La Pega. La Pega. ¿Has hablado con Vicente lo de maravillosa? No. No sé, yo he visto un capítulo 2, me divertí. Porque sí. Capítulo solo uno. Bueno, no es mala la serie. Pero... Es que le hicieron así. Pero comete demasiados fallos. ¿De qué va la serie? Trata de la vida dentro de un casino de que se localiza en Las Vegas. Uh-huh. El Montecito. El Montecito. El Montecito. Y de sus... Es el nombre del original, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en sí, inglés sí, se llama el Montecito. Montecito. El Montecito. El Montecito. Vale. No lo he visto en inglés. ¿Tú lo has visto en inglés? No, no, lo vi en español. Ni ganas queda. Por eso no os gusta. Yeah. Y la verdad que tiene muy buenas ideas, pero muy mal llevadas. Entonces, yo pondría el piloto y el segundo episodio también como cómo debería haber sido la serie y cómo cambió totalmente. Por ejemplo, es una... Así, solo tenemos que ver dos episodios para prepararnos. No, vi más, pero ya sí. A partir del tercero o cuarto ya rompen el esquema que tenían de serie. Y claro. Le va muy mal. Por ejemplo, cosas tan tontas que parece tal que la voz en off del personaje protagonista ya en el tercer episodio se pierde. Dice, ¿y a dónde se ha ido? Y es como si los guionistas no supieran cómo presentar los personajes y meten voz en off. Es horrible. Sí. queda fatal. Pero la voz en off, por ejemplo, si la coges como guía, ponla siempre, no la pongas y la quites. Y la pusieron al... Y algo que marque como el tono de la serie, como Me Llamo Él, que sí. Siempre la está usando. Sí, vale. Sí, exactamente. Y... poco más. Sí, la serie básicamente se trata de todos los integrantes de un casino. No es la gente que va a visitar el casino, sino el sistema de seguridad, las relaciones públicas, por lo tanto también incluye a los clientes. Pero casi todo se centra en el sistema de seguridad del casino. Uh-huh. Entonces es muy interesante ver el gran hermano que hay en el casino. O sea, todo el sistema de cámaras. Lo controlado que están las mesas de juego, las entradas, salidas, los trabajadores, los jugadores. La investigación que hay sin molestar a los clientes. Porque tienen que evitar que haya tramposos, pero tienen que hacer que los que estén por ahí no vean cosas raras. Uh-huh. No vean cosas raras. Ok, ¿la serie consta de cuántas temporadas? 5, lo creo. Creo que son 5. 5, lo cancelaron ya con la huelga de guionistas, fue uno de los que murió. Okay. Y tenían intención de hacer una película para cerrar la trama, pero creo que se quedó en intención. Sí, creo que estaba ahí, que querían cerrar uno de los arcos argumentales, creo que queda por ahí pendiente o algo así. Y querían cerrarlo, pero no sé si se va a llevar a cabo o no. Lo que se estaba hablando hace tiempillo de ellos para cerrar la serie. Uh-huh. ¿Y cómo? La verdad es que la serie consta de un elenco de actores medianamente interesante. El actor principal, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero... Michael Caine uno de los personajes principales. Michael Caine sí tiene una larga carrera en el cine y en las series estadounidenses. Y luego ya... ¿Ese hace de...? El dueño del Montecito, pero que además realiza las funciones de jefe de seguridad. Uh-huh. Y además anteriormente había sido mafioso o algo así. No, era... más recambolesco, era ex agente de la CIA. Sí, los mafiosos que fueron contratados por la CIA, que hubo unos cuantos. Sí, bueno, eso ya es una cosa... Tanto no... No cuentan, pero estaría bien. Y... poco más. A mí lo que me gusta es simplemente el ambiente, porque a mí la verdad que Las Vegas me parece una zona... única. Estadounidense única y muy especial, porque es la cancionería humana como ha llegado a transformar un medio tan agreste como el desierto. Porque no olvidemos que Las Vegas está a mitad del desierto. Y todo ese mundo de luces que después esconde detrás muchas más turbiedades, pero ese mundo de luces que te muestran siempre que ves una película o ves un documental sobre Las Vegas, siempre verás ese mundo de luces y que deslumbra, pero después por detrás todo es fachada. Y lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Las Vegas, es una de las primeras fases. Todos son una banda de mafiosos, está muy bien todo eso. Sí. Ya luego la peli de Casino lo muestra muy bien. La peli de Casino, la recomiendo, verla si vais a hacer algún tipo de partida de mafioso y la vais a orientar en Las Vegas. Ved Las Vegas, ved Casino, pues... Scorsese, lo que sea. Es que buenísimo. Sinceramente, esa película a mí me encanta. Entonces, queríais hablar de Las Vegas y buscaste esta serie, ¿no? Sí, fue una excusa, sí. Porque es que la serie de Las Vegas tal cual no se nos ocurre. CSI. Pero no, habla más bien de los asesinatos, no te habla... Bueno, te hablas a veces de la vida que hay en torno a Las Vegas, pero quizás este te juegue más sobre la vida, no tanto del crimen, sino que hay fuera del crimen. A mí una de las cosas que no me gusta de CSI... Bueno, vamos a dejarlo correr un estúpido velo. A mí lo que no me gusta de CSI Las Vegas, ¿no? Es que están en Las Vegas, pero rara vez se ve Las Vegas. Sí. Se ve, parece una ciudad normal y... No es nada normal la pega. Por eso me gusta mucho, porque es una serie totalmente anormal dentro de los cánones estadounidenses. Porque es una ciudad que se vive mucho de noche. Y es el submundo de la hipocresía. Exactamente. De todo el mundo tiene que ir allí a pasárselo bien, pero en realidad todos los que viven ahí lo están pasando. Son turbiadas, tras turbiadas, tras turbiadas. Sí, lo vive del juego, que no es precisamente uno de los profesiones más honradas. Es honrada, es decir, tú te puedes dedicar honradamente, pero lo que pasa es que estás jugando muchas veces con la ludopatía de la gente. Uh-huh. Y ahí está. Bueno, pues ya está más o menos explicada la serie. Uh-huh. Más bien Las Vegas, pero... Las Vegas, sí. ¿Y cómo queréis meter esto en el rol? Yo utilizaría mucho el Gran Hermano. Haría algún tipo de trama dentro de un casino, en la cual, ya sea sobrenatural o no, en el cual el Gran Hermano contara con un gran protagonismo, en el cual sea un elemento más de utilizar dentro de la trama para la resolución del caso y llegar al fin del juego. Se podría enfocar, ya que como es siempre de la parte de seguridad, ¿no? De donde están todas las cámaras. Entonces se podría jugar como partidas independientes, con un denominador común. Entonces simplemente cada partida son cámaras. Y se podría jugar incluso, si te lo ocurras mucho, una metatrama que es la seguridad del hotel. Jugar tú con los personajes del casino. Jugar con los personajes dentro del casino, con escenas independientes, y cómo, desde el punto de vista de la seguridad, las vas uniendo todas esas tramas. Pues podría jugar incluso la parte de seguridad en vivo, y las otras partes como una partida de rol normal. Uh-huh. Es una forma de enfocar una partida. Se podría hacer. O también se podría hacer directamente una de mafiosos y punto. Pero desde el punto de vista legal, que es la cosa, el blanqueo de dinero y tal. Okay. Se podría enfocar de muchas maneras. La serie termina cayendo en la banalidad y en enfocar a tetas y culos y poco más. Entonces sigue teniendo tramas interesantes de vez en cuando. Mucho la sensación esa de lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas está patente en todos y cada uno de los capítulos. Sí. Y eso es algo imprescindible que se quede ahí, que se quede como leitmotiv, por así decirlo. Y es una ciudad que va desde atender a todos los placeres y todas las vicios y corrupciones, ¿no? Sí. Todo sentido. Sí, incluso la parte de relaciones públicas es súper chunga, porque es una tía macizorra que va a los ricachones a cumplir sus placeres. Y ella no va a cumplírselos ella, va a conseguir a gente que se los cumple. Y ahí puedes meter, y claro, entonces ahí te puedes llegar a un momento dramático bestial. En la serie lo desaprovecha. Sí. Y se queda en la hipocresía de los ricos y cosas así. Uh-huh. Y se queda un pelín desaprovechado, pero se puede jugar con eso y conseguir muchísimas cosas. Podríamos meter una ciudad parecida como Las Vegas en otros ambientes para hacerlo Interesante. Es que es de Estados Unidos, esa ciudad del pecado consentido, digamos, porque recordemos que el juego en Estados Unidos está prohibido prácticamente en casi todos los estados. Uh-huh. Salvo en Las Vegas y hay otra ciudad, Atlantic City, que es Las Pequeñas Vegas, donde está permitido el juego. Los casinos o... bueno, y quizá quitando los casinos indios, pero es una zona de escape para la sociedad estadounidense muy importante. Uh-huh. Entonces, ¿se podría meter en otra ciudad de... europea? Sí. No tanto Europa, yo estaba pensando hacia el futuro, en la Edad Media, en el universo alternativo. Se me acaba de ocurrir con lo que has dicho. Hacer una especie de... eres uno de los ángeles que está custodiando que no pasen cosas chungas en Sodoma y Gomorra. Básicamente, el concepto... Y se te fue la pinza, ¿no? Porque... se te va la pinza, claro, o sea, ya se sabe cómo va a terminar la partida, ¿no? Pero que se podría hacer, o sea, el concepto es el mismo, del gran hermano vigilando todo. Se podría hacer. También, en plan, una distopía, en 1984, el gran hermano. Es exactamente eso, pero llevado al extremo. Al extremo, sí. Sí, ¿no? Me imagino que será Pablo, a lo mejor. Pero me iba a llamar antes. ¿No lo sé? Bueno, ojalá sea Pablo para poder grabar el Friconsejo. ¿Y poco más? Poco más, la serie. Otra cosa es interesante, comentar que Pablo... Ajá. Le escribí un artículo sobre el tigre despierto, que es metiendo el fin de los días en un warming. Uh-huh. Y el sitio donde se descubría todo el pastel, o el sitio más probable donde se descubría todo el pastel, era Las Vegas, porque habían dos duques borrachos, o sea, imagínate un disomante y un entropomante, que era mi personaje y yo, y el de Javi, otro colega, que le armábamos fleje, y claro, no había duda de que era real porque lo habían grabado 8.000 cámaras y 8.000 sensores y todo lo había detectado. Y comenzaba en Las Vegas, el fin del mundo. Es que Las Vegas, ya te digo... Se presta a ello. Es una ciudad que... muy curiosa. A mí me parece siempre muy curiosa. Por dónde está, por cuál fue su nacimiento y su hipocresía, todo. Por eso me gusta Las Vegas. Un sitio, un setting muy muy recomendable para hacer una partida. Además que es muy fácil meter elementos del exterior. Meter elementos de famoseo. Puedes hacerlo y jugar con tramas y divertirte, ¿sabes? Hacer tramas más banales de vez en cuando, metiendo a alguien y riéndote un poco de él. Uh-huh. Siempre se puede hacer. Entonces permite unos cambios súper bruscos de ritmo, ¿no? De tono. Súper dramático en una parte, que estaba uno haciendo trampas y le han sacado los de seguridad, le están metiendo una paliza en el callejón, mientras que hay una cosa súper romántica en la suite presidencial y acaban de pedirle matrimonio a un personaje a otro, ¿sabes? Se puede hacer muchísimas cosas en las medias. Se me estaba ocurriendo ahora. Hasta intentar parar a los Ocean Eleven que están ahí intentándose. También. Sí, sí. Se me acaba de ocurrir el juego Mi Vida con el Amo. My Life with Master. Uh-huh. Es un juego muy temático de una situación muy muy concreta de cómo tu servicio debajo de un amo que no te gusta y lo que haces y cómo termina eso con tu destino. Pues terminar matándolo a él, mamo, convirtiéndote en una cosa horrenda. Hay varios finales. Y más o menos el sistema los cubre, esos finales. Pues se me había ocurrido hacer una especie de juego indie en esa línea también, que es Mi Vida con el Juego. Y meterte en Las Vegas, que empiezas con un dinero y tienes unos porcentajes, una capacidad de tal, y cómo eso va generando, crear una pequeña historia de pequeños ludópatas. Uh-huh. Y cómo se redimen o caen en las profundidades humanas. Uh-huh. Sí, es ahora mismo es una cosa difícil y trabajosa de hacer, pero podría ser interesante. Se podría hacer, sí. Y luego lo podríais vender como herramienta a las asociaciones de ludopatía. Sí, eso es. Y sacar dinero del rock, que es lo que tenemos que hacer todos. Intentamos. Curioso. Está curioso, pues venga, anda, hacerlo. No tengo tiempo. Ya, típica excusa. Bueno, pues, ¿algo más? No, creo que ya con esto hemos decepcionado un poco. Recordamos que el mes que viene va a ser el especial en la que hablamos de dibujos animados. Sí, sí. Así que... ¿Pero va a ser de dibujos animados? Porque ahora hablamos... Bueno, vale, dibujos animados está bien. Porque podríamos hablar también de series míticas y meter... Eso también, pero yo lo dejaría para el siguiente. para la segunda temporada. Vale, vale. Pues la segunda, con series míticas también tendríamos para parar un tren. Claro. Sí. Dibujos animados, entonces. Dibujo animado. Y serían de los 80 y con doblaje sudamericano. Probablemente. Sí, dar puntos de experiencia si hablas en sudac. Y cosas así. Podría ser divertido. Pues próximo es el siguiente, es el último ya. Y el último, el último. Descansamos, nada, acabamos. Nos recordamos eso porque si alguien quiere que hablemos de un de uno en concreto, pues. Enviarla o dejarla ahí en el. Como comentario. Como comentario. Uh-huh. Nosotros intentaremos, si no lo hemos visto, la veremos. Y poco más. Por favor, que sean míticas, ¿sabes? No algo muy rebuscado. Hombre, casi todas las de dibujos animados, ya por ser de dibujos. Sí, igual, ya, ¿no? Pero a lo mejor no has intentado. Ferdi, la hormiga Ferdi. No, o quizás un tampoco. Pero algo así como astro. Garfield. Algo húngaro de finales de los 80 que se hizo. Sidoro volaba, tío. Sí, Sidoro volaba. Pero era Garfield chorra. Sí. ¿Y qué? Sí, era más chorra todavía, pero volaba un cacho. Y bueno, cuando hablamos de dibujo animado estamos hablando, no estamos hablando de hentai, ni padre de familia, su par también estarían fuera de esta generación. Sí, desgraciadamente sí. Y por eso, algo que los que haya marcado en vuestra infancia, no lo podéis decir, los pitufos y. He-Man, qué gran serie. He-Man con el poder de cuestionar tu sexualidad. Qué chungo. Pues nada, ya está guay. Pues habrá que esperar con ansia. No sé si conocéis el juego Primetime, pero ya lo he visto eso también. Sí, lo miraremos. Porque os va a dar unas cuantas ideas para ese capítulo. Terminamos esto y pasamos a Pico Seco. Finalmente llegáis a la mansión Van Horn y las puertas están abiertas. Yo me coloco bien la bufanda y abro la puerta. ¿Veis al señor Van Horn en lo alto de su escalinata? Van Horn, quería hacerle una pregunta sobre la niña desaparecida. Usted no podrá hacer nada para detenerme a estas alturas, my point. Y se transforma en un dragón que ocupa todo el hall de entrada de la casa Van Horn. Yo intento usar las técnicas estas de hipnosis. Vale, ¿sacaste más de 500 en la tirada de hipnotismo? No, pues falla. Están muertos. Nunca hubiera sospechado que el señor Van Horn era un dragón. ¿Te suena esto? ¿Te ha pasado más veces? Lo siento. Vamos a intentar que no te ocurra con briconsejos. Estás deseando escucharlo. Hoy, en briconsejo. Tenemos en briconsejos a Álvaro Loma. Buenas, ¿qué tal? Caudín. Hola, ¿qué tal? Y Pablo Barcarce. Hola. Vamos a tratar hoy el tema de planificando campañas. Tema bastante espinoso, estuvimos planteando. Por cierto, ¿quién va a ser el inexperto oficial o el fracasado? Yo voy a ser hoy del fracasado oficial. Sí, vas a ser el fracasado. Fracasado oficial, de persona que... recién inaugurado. De persona que ha intentado dirigir planificar campañas y no lo ha conseguido. O ha salido mal. Así que me vais a demostrar que una campaña sí se puede planificar y que eso sirva de algo. Sobre todo eso. Esa última parte es más complicada, pero vale. Estuvimos planteando dos formas de abordar esto. Desde la logística o desde el argumental. Los argumentos y las historias que hemos, cómo plantearlas. Vamos a tratarlas un poco las dos. Empezamos por la logística. Uh-huh. Sí. Planificar campañas es difícil. Es difícil. Pablo no lo ha conseguido, es un fracasado. Pero... Oficial. Está bien. Oficial, hoy soy el fracasado oficial, sí. Pero normalmente se puede con un poco de esfuerzo llegar a algo. Es muy importante tener en cuenta el factor tiempo. ¿Qué quieres contar y de cuánto tiempo dispones? Uh-huh. ¿Un fin de semana al mes? ¿Un fin de semana de cada semana? ¿Un día a la semana? ¿7 días a la semana? Qué guay.

comienza la sección innombrable. Ajá. Innombrable. Ajá. La de Corina, ¿no? Ajá. Que... Va a seguir haciendo el canelo cada vez que presento mi sección. Es una pregunta al azar que se me ha ocurrido. Expediente Corina. ¿Te gusta ese nombre? Expediente Corina. No, tío. No te gusta. Me da miedo. Bueno, sección innombrable. Es que sección innombrable, al mismo tiempo que lo nombras, queda feo. Sí, ¿tú crees? Sí, es como, bueno. Es un poco... ¿Qué tal, Cori? Hoy nos vas a hablar de Aleister Crowley. No, casi, estuve a punto, pero no. No, ya no es para atrás. No, bueno, vamos a ver. He estado hablando estos días con David Monedero, la persona que eligió el nombre de sección innombrable para mi sección. Sí. Okay. Y me dio la idea de hacer un especial navideño, que sería pre-navideño, porque el navideño sería el mes que viene, pero bueno, no importa, de Philip K. Dick. ¿Y por qué Philip K. Dick y Navidad? Porque, tú sabes, las vacas y los triángulos, lo mismo tienen que ver. Vale. Podríamos hacer el especial del año del mes que viene, navideño. Podríamos hacerlo y nos traes así para noches de Papá Noel, los Reyes Magos y... Oye, me gusta. Ya está, no somos temáticos. Oye, me gusta, sí. Pero bueno, vamos a centrarnos en el de hoy. Entonces, Aleister Crowley, ¿no? No existe ningún ritual ni nada de sus libros. Sí, pero no es algo que deba contar aquí. Vale. Bien. Mientras no hayas debilitado tu cuerpo, no pasa nada. La cosa es... Claro. ¿Qué? Philip K. Dick, ¿ese tío quién es? Esa es una buena pregunta, es que no lo sabía ni él. No lo sabía ni él. Entonces es complicado el tema, ¿sabes? Bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué... Bueno, se sabe que se llamaba Philip K. Dick. K. Dick. ¿Sí? ¿Y? ¿Qué hacía? Se sabe que se drogaba mucho. Con drogas psicoactivas. Psicodélicas, sí. Se sabe que escribía y todo, que no lo hacía mal. ¿Es por qué tipo de escritura? Vale. ¿Ensayos? La escritura de K. Dick está metida en la ciencia ficción. Ciencia ficción, vale. Charles Platt, un autor, comenta que toda su obra parte de la asunción básica de que no puede haber una única realidad objetiva. Esto es curioso si luego analizamos la vida de K. Dick. Porque otra cosa que dice este hombre es un protagonista puede verse viviendo como un sueño de otra persona o entrar en un estado inducido por drogas que de hecho tenga más sentido que el mundo real, etc. ¿Vale? K. Dick metía mucho de su vida surrealista y psicodélica, producto de una mente un tanto desequilibrada, en varias de sus obras. De hecho, en casi todas tenía ese... ¿Puedes decir alguna de las obras, a ver si las conocemos o no? Bueno, yo estoy aquí, yo soy un gran... ¡Coño, Álvaro! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo estoy en todos lados. Sí. Y hoy he venido aquí porque tengo miedo de Corina. Sí. Y yo soy un gran fan de Philip K. Dick. Así que he venido aquí a que no alarme. Si de repente hace ¡ah! Es porque le pego. Sí. Está como moderador. Philip K. Dick... fue un escritor de ciencia ficción bastante importante, aunque no se le tenga tanto reconocimiento como debería. Tiene incluso un premio con su nombre. ¿Después de muerto lo pusieron ese premio? El premio fue hace poco. Y nada, básicamente las cosas que más importantes de su obra son dos. La primera es la que ha dicho Corina, que Philip K. Dick estaba obsesionado con saber qué era la realidad y cómo saber diferenciarla de la ficción, y es su tema más recurrente. Los Nexus 6 en Blade Runner, Minority Report y lo que los precoz saben o no saben, y por qué lo saben y cosas así. Bueno, Scanner Darkly, Una mirada a la oscuridad, es una rayada como un día de fiesta. Me encantó, la recomiendo. Ubik es una de sus obras más fáciles de leer y a la vez no pierde su parte de rayada. El hombre en el castillo, bueno, se eleva la pinza, ¿no? Blade Runner se llama en realidad Sueñan los androides sueñan con ovejas eléctricas. Grandioso título, por cierto. Y la verdad es que la novela y la película se chocan en algunas partes, pero el resto es que no tienen nada que ver. Sí, de hecho yo todavía estoy intentando saber lo que es Kipelizar. Kipelizar, Dios mío, me traumatizó. Sí, bueno, pero es que es fácil. Phil Schreiber tenía una forma muy, muy, muy fácil de traumatizar gente. Pero bueno, la otra parte importante de las obras de Dick y lo que más ha trascendido y no se le suele dar mucho crédito por ello es que fue, si no el primero, uno de los primeros en utilizar la narración desde varios puntos de vista. Y fue el que la perfeccionó. Está utilizando desde muchos sitios, pero la narrativa escrita fue uno de los primeros en hacerlo. Además lo empezó a hacer en relatos cortos. Y al principio se nota que no estaba muy perfeccionado, hacía solamente a lo mejor tres párrafos con uno y dos frases con otro personaje. Era bastante extraño, pero él fue perfeccionando y limando todas las perezas y creó una narrativa bastante interesante. Uh-huh. Y bueno, sí, ya he charlado yo. El caso. Una influencia bastante grande en Kadic fue Jung, ¿vale? El fundador de la teoría del psiquismo denominada psicología analítica, que se llama así para distinguirla de la freudiana, del psicoanálisis. Lo famoso de Jung es el que fue el que postuló la memoria racial, la memoria comunal de la sociedad. Que estamos recordando y que colectiva. Podemos hacer. Colectiva, la memoria colectiva. La memoria colectiva. Lo definía Jung. Y los arquetipos. Que no aprendes cosas sino recuerdas cosas que has olvidado. Algo así. Eso lo postula Billy Kadic en unos cuantos de los sitios. Básicamente. De hecho, en su adolescencia estuvo en tratamiento con un analista junguiano, ¿vale? Y de ahí empezó a adquirir obras completas de Jung. Curiosidad es que sí que es verdad que, bueno, está clarísimo, experimentaba con muchísimas drogas psicoactivas, ¿no? Sobre todo anfetaminas, las tomaba de forma habitual. Pero una curiosidad es que escribió, por ejemplo, Los tres estigmas de Palmer Eldritch, que es la obra proclamada como la novela es LSD por excelencia de todos los tiempos, antes de haber probado esa droga. Curiosidad. ¿Vale? Bueno, no sé qué documentación tiene eso, la verdad, porque creo que ese nació con LSD en la sangre. Sí, bueno, pero eso es otra movida aparte. Es que lo que no sabemos es que Flick Adir participó en el proyecto de MK Ultra. Sin él saberlo, o sea. Lo más divertido de Phyllis K. Dick y lo que más llama la atención a la gente es que estaba como una chota. El tío, además él lo decía de sí mismo en algunas ocasiones, cuando las drogas no tenían mucho efecto en él, decía que estaba loco. Luego cuando estaba drogado decía, oh Dios mío, soy místico, ah. Pero tiene unas cuantas cosas muy turbias en su vida. Cosas turbias en el sentido de esto no son solo alucinaciones, aquí hay algo más. Empezamos por las visiones antes de entrar en eso. Lo de las visiones, sí, se podría vamos a ver. Ya desde jovencito, desde la adolescencia más temprana, Dick ya presentaba algunos sueños recurrentes, etc. Como uno en que estaba en una librería tratando de encontrar un número de la revista Astounding Magazine, y el número en cuestión se suponía que contenía la historia El Imperio Nunca Terminó, ¿verdad? La cual le revelaría los secretos del universo. Vale, bueno, se tomó esto como un posible... como si fuera casi el Necronomicon para Lovecraft. Temía que llegara a encontrarlo y de esa revista le volviera loco. Cosas que pasan. Pues lo encontró, porque vamos. Fijo, nunca nos dijo nada, pero lo encontró. El 2 de febrero del 74, ¿vale? Fecha importante para Kadic. Se estaba recuperando los efectos del pentodal sódico, administrado durante la extracción de una muela del juicio rota, ¿vale? Hasta ahí todo normal. Pero al abrir la puerta para recibir un nuevo envío de analgésicos, advirtió que la mujer que le traía el paquete llevaba un colgante con lo que él llamó la vesícula Piscis. ¿Vale? Este nombre parece basarse en su confusión de dos símbolos relacionados, los dos arcos en intersección representando el perfil de un pez. Que los cristianos sí, utilizaban como símbolo secreto, y la vesica Piscis. Eso se usa mucho en Estados Unidos también, ¿eh? Uh-huh. Es un símbolo de cristianismo. Al quedarse solo... Pero se asocia. Sí, es muy, está muy asociado. Al quedarse solo, comenzó a sufrir extrañas visiones, ¿vale? Aunque estas se podrían atribuir a los analgésicos, se prolongaron más allá de lo que debieran para un analgésico, ¿de acuerdo? Dick describió sus primeras visiones como rayos láser y patrones geométricos, y a veces visiones fugaces de Jesucristo y la antigua Roma que vislumbraba periódicamente. LCD. Néstor, LCD. Dick le explicó sus visiones a Charles Platt, el que comentaba al principio, el autor que comentaba al principio, y él le dijo: experimentaba una invasión de mi mente por una mente trascendentalmente racional, como si yo hubiese estado loco toda mi vida y de repente me hubiese vuelto cuerdo. Dilo, Néstor. LSD. Estaba como una mierda. El LSD da esas sensaciones. Exacto, la literatura habla de ese tipo. Bueno, sigue, da igual. Pero es que él tenía, o sea, sus... No sé cómo explicarlo. Él tenía sus datos esotéricos perfectos, ¿sabes? Los nombres, la vesícula Piscis, todo, ¿no? Por ejemplo, durante febrero y marzo del 74 experimentó una serie de visiones, ¿no? Entre ellas lo que te acababa de contar. A las cuales se refería como 3274. Por la fecha, ¿vale? Igual, ¿eh? ¿Qué edad tenía en esa época? La verdad es que no sé, pero no, ya estaba... Nació en el 28, calculas, ¿no? Vale. Mucho. Ya 40 y pico añitos, ¿no? Ya tenía bastante. Vale. Ah, bueno. A medida que esas visiones crecían en duración y frecuencia, ¿vale? Sí. Gracioso. Dick proclamó que había comenzado a vivir una doble vida. ¿Vale? Una como él mismo, que nunca sabremos bien quién es. Sí. Y otra como Tomás. ¿Vale? Que fue un cristiano perseguido por los romanos en el siglo I después de Cristo. Me parece bien. A pesar de que había consumido esas drogas y que seguía haciéndolo, aceptó estas visiones como reales, ¿vale? Uh-huh. Buscando... ¿El LSD? ¿En serio? Ustedes se ríen, pero que el LSD hace estas cosas. Buscando otras explicaciones racionales y religiosas, creyendo que había establecido contacto con una entidad divina de algún tipo a la que se refería como Zebra, Dios, o más frecuentemente como Valis, que es el acrónimo de Vast Active Living Intelligence System. O sea, vasto sistema activo de inteligencia viva, ¿vale? Algo así. Dick, de hecho, utilizó este título para una de sus novelas. Novela la cual me he leído y es una rayada bestial. Ah, no, pero se raya todavía más. Pues ustedes se acuerdan de la vesícula de Piscis, ¿verdad? Bien, posteriormente teorizó que era un satélite de algún tipo, lo de Valis, ¿vale? Que usaba rayos para comunicarse con la gente de la Tierra. Claro. Claro. Afirmó que dicho ente usaba lo que él denominó un estímulo desinhibidor para predisponer a los sujetos a la comunicación. Que en su caso, ¿qué era? La vesícula Piscis. Él lo unió todo ahí. Pero estaba rayadísimo, porque lo que él dice es que simplemente cuando era como una especie de objeto para localizarte. Entonces una vez te localizaba el satélite con eso, te lanzaba un rayo radioactivo. Es que se estaba sobradísimo. Porque su mujer murió de cáncer, su perro, en la que estaba en ese momento. Su perro y su gato también murieron de cáncer. Pero él no. Una amiga suya con la que pasaba mucho tiempo también murió de cáncer. Se rayó muchísimo con el cáncer, entonces dijo, vale, pues el rayo está radioactivo. Y ya está. Entonces simplemente el rayo que recibió, como que abrió su tercer ojo, yo qué sé, se chorraba por un tubo. Y descubrió todo eso, descubrió que en realidad Valis es una inteligencia artificial que ha creado el mundo, que ellos en realidad vienen del futuro y que han creado el pasado. En realidad es la interpretación que yo he hecho de Valis, porque cada uno que se lea Valis podrá sacar la interpretación posible, porque dice tantas y tantas cosas, todas estas cosas, ¿vale? Lo mezcla junto con la ficción. Y además en Valis hace como una especie de encaje de bolillo y pasa de la tercera a la primera persona en varios momentos. La verdad es que es sorprendente cómo lo hace y al final descubre que él se ha dividido su personalidad en dos personas, en Amacaballo Fat y en Phyllis K. Dick. Él aparece en la novela. Y Phyllis K. Dick le dice a Amacaballo Fat, que sigue siendo el mismo. Amacaballo significa... Phyllis significa Amacaballo en griego y Fat en alemán. La gordura en alemán. Pero bueno, en cierto momento de la novela, Phyllis K. Dick le dice a Macaballo Fat que está loco. Y le convence de que está loco. Y tú que te quedas como, tío, estás rayadísimo. Phyllis K. Dick era todo un personaje. Yo lo conocía a este hombre sobre todo por las películas, que sus películas se confunden con acción, pero la de Marte, de Schwarzenegger, esta... Next. Yes, peliculón. A mí me gustó. Paycheck. Me encantó. Esta... Blade Runner, que es la identidad también de eso. Minority Report. Oh. Minority Report. Hay más. Infiltrados. Entonces estás jugando siempre con la identidad y los recuerdos. En muchos sentidos. Y está bien el tema, por lo menos lo que he leído. No, hay una cosa que sí me gustaría comentar, que era algo que se refería Álvaro al principio, que le dije, vamos a comentar primero las visiones y luego lo turbio de ello, porque sí que ocurrieron cosas que era para preguntarse si de toda su locura había algo salvable. Lo que ha hecho que el misterio de la experiencia tédica haya perdurado es la concurrencia de varios sucesos constatables difíciles de racionalizar, Leo. En una ocasión, durante un contacto con Valis, Dick advirtió que su hijo corría el peligro de morir a causa de una enfermedad no diagnosticada. Sin embargo, Dick insistió en que se le efectuasen pruebas más exhaustivas para estar seguro de la buena salud de su hijo. El médico terminó por aceptar, a pesar de que el niño no presentaba síntomas de ningún tipo, y durante el examen los médicos descubrieron una hernia inguinal que le habría matado de no haberse operado rápidamente. Es algo que dices, wow, ¿vale? El niño de hecho sobrevivió gracias a la operación que Dick pues la atribuyó a Valis, ¿no? Uh-huh. Otro suceso extraño fue un episodio de glosolalia. La esposa de Dick transcribió los sonidos que le oyó pronunciar y Dick descubrió más tarde que se trataba de un antiguo dialecto griego que nunca había estudiado. Eso, tonterías, detallitos que dice, curioso, ¿vale? Pues sí, bueno, de todas formas, lo de la glosolalia podría ser directamente una gilipollez como un día de fiesta. Porque fueron palabras específicas en diferentes idiomas. O sea, es como de repente digo yo... Y de repente he dicho algún suajili. Pues vale. Lo de la glosolalia es una gilipollez. Así es, claro. Te lo digo, es así. No, depende. Habría que ver eso. O sea, habría que ver cómo fue. Y yo te lo digo. Fue así. Fueron palabras sueltas que luego él le dio un significado y eran diferentes idiomas. En idiomas todos antiguos, perdidos y tal. Era una gilipollez de la glosolalia. Y lo del hijo, sí lo podemos decir. Pero vamos a ver cuánta gente de aquí, si ahora nos hiciéramos una analítica completa, no se descubriría algún problema latente que nos podría matar. Estamos hablando de que... Pero fue muy específico, fue directamente la enfermedad que él dijo. Eso sí es raro. Eso es raro, porque si no lo hubieran encontrado, se hubiera muerto en breve, de hecho. Hombre, si se lo dijo específicamente, busqué esto. Eso sí que es raro, eso es lo más raro que le pasó. Es más, luego él se pensó, es que estaba como una cabra, él se pensó que le debía la vida de su hijo era para Valis, así que lo bautizó con chocolate y churro, está de la olla, eso lo cuenta en la novela de Valis, y lo bautizó con chocolate y churro a escondidas en el baño para darle su alma a Valis. Si es que está de la olla, es qué guay, tío. De hecho, a medida que el tiempo pasaba, se volvió más paranoico todavía. Imaginando que la KGB o el FBI urdían conspiraciones contra él y le tendían trampa. Vale, muy bien. El personaje es para investigar, podríamos seguir hablando de él, pero... ¿Y el rol? Porque bueno, es muy bonito, pero este podcast es de rol. Es que Kadik se puede meter en... casi todos. O sea, yo no lo metería en DD, pero de resto, pero también podría. A ver, ¿hay algún juego que hable directamente de obras de rol, de las obras de K. Dick o...? Fan Hunter. Así conocí yo a Phyllis K. Dick, pues Fan Hunter. Porque el Papa Alejo Cuervo dice que es la reencarnación de Dick. Ok, con la chorrada, ¿sabes? No sé, yo creo que realmente podríamos meterlo en casi cualquiera, sobre todo que tengan que ver con conspiranoia. Sí. Vale. Incluso en las No Armies que lo estábamos comentando antes, podría ser también una curiosidad. O sea, sí, que Valis sea la espadosfera, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y que se unía con él. O que sea que haya un mago que tiene esa visión y que se llame Phyllis K. Dick o a Macaballo Fat, yo qué sé. También puedes meter en cualquier sitio donde el mundo sea diferente y hay una revelación. ¿Consideráis que hay algún juego de rol por ahí fuera, tipo ciencia ficción o no, que tenga en cuenta la identidad como lo hacía K. Dick? La verdad es que tendría que ponerme a estudiarlo, pero... Sí, tendría que mirarlo bien. A lo mejor Raise Your Head, ¿sabes? A lo mejor que es un juego de pesadillas y en el que tienes que intentar no dormirte o dormirte de tal manera, a lo mejor ahí... No, no. Es curioso porque escribe ciencia ficción, pero al final no... Es conocido por los límites de personalidad, no por otra cosa. Por los límites más que de la personalidad, la realidad. Sí, también. Sí. Pero que eso no se ve en los juegos de ciencia ficción. No, pues no. Eso suele ver. Pues sí. Entonces no hay mucho de rol. No, no hay mucho de rol. Uh-huh. Aunque la idea sea de monedero, dile, la persona dice, muy bien. ¿Y qué sabes que tiene que ver con el rol? Pues el siguiente, ¿de qué lo vas a hacer? ¿De Papá Noel? ¿No era de Papá Noel? No sé, no te falles. ¿Algún tema navideño? No sé. Lo buscaré. Si te parece. Eso me hizo gracia. ¿El de Navidad? Sí, el tema... Está guay, así te metes además con las creencias paganas y cosas. Sí, como vestido. ¿Qué te gusta? Pues nada. No, corazones. Gracias por venir, Nicole. Gracias. Pasamos a la siguiente sección. ¿Eres un perdedor? ¿Nadie te hace caso? ¿Tus amigos se ríen de ti? Esa chica la última vez que te miró fue con desprecio. Y cuando fuiste a la playa, no querías quitarte la camiseta. ¡Tenemos la solución! V, la sustancia que te llevará a un nuevo nivel de humanidad. Desde que tomo V, nunca llego tarde al trabajo. Voy volando. Producto autorizado por Garen. Tenemos a Álvaro aquí. Hola. Que hoy nos va a hablar en reseñas de Arcana Mundi. Uh-huh. ¿No? La primera pregunta, ¿lo has probado? Sí, jugamos una partida el otro día, cortita, simplemente para probar el sistema de combate y poco más. Uh-huh. Y podemos hablar con... Un poco más de propiedad, ¿no? Un poquito más de propiedad. Y te lo has leído también, ¿no? Sí, sí, me lo he leído. Bien. Pues nada, era un poco ver qué te parece. Arcana Mundi, de qué va el juego. Ya hicimos una entrevista, pero sí. Vuelve a contar. Bueno, Arcana Mundi es un juego de rol que acaba de editar No Solo Rol. Es más, en el momento en el que salga este podcast ya habrá salido la segunda parte. Uh-huh. El segundo libro de tres. Y simplemente es un juego de rol narrativo que está ambientado en la antigua Roma. Además te da ideas para jugar en casi cualquier espacio histórico. De Roma. Sí, de Roma. Claro. Dentro de Roma, porque Roma estuvo un fleje de tiempo ahí dando callo. Y la verdad es que lo que es la parte de ambientación está muy completa. Uh-huh. Tiene al principio como unas páginas en color con el Imperio Romano. Está bonito. Muy bonito, muy claro, porque la verdad es que muchas veces que las letras en los mapas no parece que están hechos a propósito para que nadie lo vea. Y no, aquí está muy claro, muy... A lo mejor como tiene esto... El empedrado ese. El empedrado ese, si hace las fotocopias en blanco y negro, a lo mejor pierde algo, pero en color, perfectamente. Y nada, primero me gusta hablar siempre de la calidad del el acabado y eso. Sí, que sí, se va a deshojar pronto el libro. La verdad es que no, está bastante, lo que es el acabado sí está bastante bien. ocurrió una cosa en No Solo Rol que ha suscitado algo de polémica, que se supone que va a ser un libro en tapa dura o en tapa blanda al final, no se sabe, pero bueno, Se supone que va a ser un libro que se ha editado en 3, porque se perdieron las últimas maquetaciones que tenían, y un rollo. La cosa es que tal y como está ahora, serán 3 libros, completando toda la ambientación. Se separa, sí, entre los 3 libros se separa toda la información. Y ¿de qué manera se separa? Se supone que el primer libro es para explicar la ambientación y el sistema. Luego la segunda para jugar con la magia, que aquí se menciona y se deja entrever que se puede utilizar, incluso te dicen unas cuantas pistas, pero no profundizan en ello. Y el tercero creo que es para jugar en niveles épicos, jugar con héroes, en plan el tercero era más hacia el máster. Los grandes secretos, los monstruos, era como el manual del máster, del narrador. Ok. Y tramas, ¿no? Ganchos de partidas y cosas así, toda la parte que le toca al máster, que los jugadores no deberían conocer de ninguna manera, está en el tercero. Está bien. Y nada, la verdad es que tiene pocas ilustraciones, me parece. A mi entender hay pocas ilustraciones, hay un apartado de armas inmenso con nombres reales y descripciones muy detalladas de las armas. Pero que algún dibujito de alguna de las armas la verdad es que vendría bien. Uh-huh. Sobre todo porque hay muchos que tienen los nombres originales, los nombres en latín. Y es una pequeña jodienda. Hombre. Falta y es... Le da sabor eso. Sí. De todas formas, es verdad que una ilustración podría ayudar. Pero sí hay gente que se ha aprendido un montón de palabras en japonés para todas las armas y todos los estilos de combate. No, sí, sí. Además, si quieres puedes buscar por internet y eso, pero que la verdad es que estaría interesante que hubiera un apoyo gráfico al apartado de armas. Yo es donde más lo he echado de menos, el apartado gráfico, porque los demás está bastante bien. Está bastante completo. Es solo un ilustrador, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, hay un único ilustrador. Que además, casi sin sombras, es todo blanco y negro. Y se adecuó bastante bien al ambiente. Al ambiente que quiere dar el libro y eso. No me gusta de la maquetación, no me gusta el borde que le han puesto. Me parece que es demasiado recargado y agobia un poco. Uh-huh. A mi entender habría que quitarlo, o al menos aclararlo, hacerlo más gris a lo mejor, no sé. La verdad es que no me gusta mucho. Pero lo que son los dibujos, las reglas opcionales y todo, la verdad es que como maquetación está bastante bien. Vale. Dejemos de hablar un poco del libro este y vayamos un poco a la experiencia de juego y cómo lo has visto, las reglas. Pues las reglas las he visto... El sistema de creación de personajes es muy sencillo, se hace bastante rápido. Uh-huh. Además tienes opciones para hacerlo tanto aleatorio como con puntos preestablecidos para los diferentes tipos de niveles de juego, si es épico, si es lo que sea. Y me parece que lo que son las cualidades, que son como, para hacerlo rápido y mal, son como los méritos y efectos de Mundo de Tinieblas, me parece que están bastante mal. Bastante mejorables porque no creo que estén bien distribuidos, que hay algunos que son demasiado poderosos con el mismo coste. Me parece que está mal hecho la relación entre coste y poder. Hombre, eso no es malo si tus jugadores no van a musquinear o van a coger una jugabilidad solo porque es la mejor. Sí, tres jugadores es más o menos interesante. El que haya esa diferencia también es bueno porque creas personajes de distintos niveles. Pero a nivel de jugabilidad es siempre recomendable equilibrarlo para evitar eso. Porque es la realidad que nos ha tocado. Entonces dices que hay cualidades que son un poco descompensadas con otras. Sí, además que me parece que las cualidades en un 90% sobran, que básicamente una cualidad lo que te da es rangos en una habilidad, pues entonces da más puntos para habilidad y ya está. Me parece a mí, es la impresión que me da. Hombre, bueno, sí, habría que mirarlo y eso, pero me parece que arrastra unos cuantos elementos de rol de la vieja escuela. Y que se nota, que lo lastra un poco el sistema. Tiene un concepto muy, muy guapo, muy interesante, que son los puntos de destino y los puntos de carácter. Es un sistema que la verdad es que no sé si lo creó él o lo sacó de algún sitio, pero no lo he visto en ningún otro sitio y me gustó mucho, me ha gustado mucho eso, porque te permite estar muy metido en la ambientación, porque juega con el tema de que existen los dioses y la magia referente a los dioses y eso, entonces el destino también se refiere a ello. Y el carácter se refiere a cómo te comportas tú y el poder que tienes tú de seguir siendo tú. Entonces no es un... pues alguien hace una tirada de manipulación y me cambia de forma de ser porque ha sacado la tirada. Tienes una forma de salvarte en ese sentido. Y además que define muy bien el personaje, son dos palabras, y define mucho más que naturaleza y concepto, por ejemplo. Naturaleza y conducta. Lo define mucho más porque también se refiere a cómo el mundo te trata, no solamente cómo tratas tú al mundo. Y es un concepto muy, muy interesante que tiene muchísimas formas de jugarlo y que además es muy fácilmente exportable a otros sistemas, a otras ambientaciones. Siempre y cuando tienes que tener en cuenta lo de los dioses y eso. Pero la verdad es que me ha encantado esa parte. Y las opciones de juego, de cómo crear una partida, son amplias, ¿no? ¿Necesitas los otros dos libros? Aquí, la verdad es que este libro, si lo complementas con tu imaginación, no necesitas los otros dos. A lo mejor el segundo sí, para el tema de la magia. Pero es que tiene una ambientación tan detallista que ya con esto y con el entrenamiento que hayas tenido con otras partidas, dirigiendo otras partidas, la verdad es que con eso te puedes crear cualquier tipo de combate, desde un estilo más pulp, más héroes luchando contra seres mitológicos y eso. Falta un bestiario. Pero bueno, puedes crear desde eso hasta politiqueo chungo y todo lo que hay entre medias. Te da muchísimas posibilidades de juego. Además es una ambientación que me parece muy poco explorada. Sí. En los juegos de rol, salvo algunas cosas muy puntuales, y es que lo engloba todos los tipos que se podrían dar, desde luchas de gladiadores hasta romances, hasta lo que sea. Además lo que son las habilidades son bastante completas. Hay habilidades que son muy, muy narrativas, que directamente ya una habilidad te da ideas para la partida. La verdad es que me gusta. Me gusta en ese sentido. Vale. ¿Y la jugabilidad? Bueno, yo jugué esa partidita que organizaste. ¿Cómo la viste? Pues la jugabilidad es, a mi entender, el peor fallo del juego. Sí, porque el sistema es muy sencillo. Son tirar dos dados, sumas, más habilidad, más atributos. Y ya está. O sea, es muy, muy sencillote. Pero a la hora del combate se complica innecesariamente. Tienes que hacer por turno, cada uno tiene que hacer tres o cuatro tiradas. Bueno, incluso cinco si metemos la de daño. O sea, es que... y eso por turno, todos los jugadores. Entonces, el sistema para el combate me parece muy, muy engorroso. Hay una regla opcional que te dice que se puede hacer con una sola tirada, pero no te explica cómo. Esa regla opcional habría que desarrollarla. Luego además las armas está hecho de forma muy realista, por lo cual tienes un valor para el ataque, para la defensa y para la maniobrabilidad de cada arma. Y es muy realista. O sea, puede hacer mucho daño, pero es muy poco manejable y eso. Pero es que a la hora de la verdad son tres puntuaciones que tienes que aprender, que lo que están haciendo es que te lleve, que cada 2x3 tengas que ir a la tabla. Incluso hay una parte en la ficha para poner esa tabla de las armas que tienes. Y me parece que es ir para adelante y para atrás mucho tiempo y que ralentiza más todavía la experiencia de juego. Yo que lo estuve probando también me pareció que eran muchas tiradas. Y claro, está muy bien, es muy realista. Supongo que alguien que se meta solamente en este sistema podría cogerle el tranqui y hacer muchas tiradas muy rápido. Pero para un primeras partidas la curva de aprendizaje es lenta. Sí. Y además no creo que le dé un detalle demasiado amplio. A ver, detallas muchas cosas del combate, pero al final no le sacas rentabilidad como narrador. Sí. Es mi opinión, ¿no? A lo mejor no... No estoy... Hay gente que opina justo al contrario que nosotros. Que sí, opina que hay que meter un montón de reglas para explicar cada detalle del combate, todo. A la hora de... Pero también se contradicen algunas partes, porque por ejemplo tienes un... Si describes más el combate, tienes bonus. Entonces solamente lo convierte en más narrativo, pero si lo estás intentando crear realista y de repente le das ese peso narrativo, me parece como que se contradice un poco, ¿no? Y luego además hay reglas que están muy, muy, muy descritas, muy bien descritas, y otras que son súper vagas. No sé si se describirán en los siguientes tomos o se van a dejar así. El sistema del alcance de las armas de distancia. A lo mejor me lo he saltado en algún sitio y no me he dado cuenta, como me pasó con lo de su terrorista. Pero la verdad es que el sistema de alcance no está por ninguna parte. No lo he encontrado. Y choca un poco. Uh-huh. Luego, además, una cosa que me pareció es que el sistema de combate es para combate. O sea, si de mitad del combate alguien está haciendo algo que no sea combate, ahí yo creo que el sistema cojea. Porque de repente tú haces una... El tío que está haciendo lo que sea y le coge por la espalda, él no va a tener una tirada de defensa. Entonces de repente le haces otro 800 de daño, yo qué sé. Me parece que ahí falla. Cuando intentas... además que a mí siempre me ha gustado hacer esas cosas de combates extraños, en el que la gente esté haciendo otras cosas. Y me parece que le da muy poco soporte a eso. Bueno, o sea, que cuando estás en el combate, estás en el combate, punto. Eso habrá que mirarlo y también ver cómo los otros dos libros van compensando eso. Porque la teurgia seguramente tendrá elementos de ataque. Y serán cosas que no pueden tener armas. Para ir resumiendo, vamos a poner puntuaciones o valorar de alguna manera. Vale, sí. La maquetación, ¿cómo está escrito todo y esto? Maquetación, la verdad es que he encontrado unos cuantos falta ortografía menores, o hay una referencia a un capítulo que no existe, que me imagino que ese capítulo estará en otra... en otro seguramente. Libro, es lo más probable. Pero me parece muy interesante el cómo meten las palabras en latín para los nombres de los capítulos, para las cosas en concreto. Me parece bastante interesante. Está escrito de una forma muy cercana. No utiliza expresiones coloquiales y aunque en algún momento puede parecer que choca por la ambientación que es, la verdad es que ayuda a entender las cosas, el sistema, todo está bastante bien. Una cosa que me gustó mucho es que los ejemplos no son referentes al combate, sino los ejemplos casi siempre que se hacen para probar el sistema son sobre cosas sociales. Entonces ya te inclina hacia eso en algunos momentos. Bien, el sistema de juego... El sistema de juego tiene unas cuantas ideas muy muy curiosas, pero tiene muchos lastres del sistema antiguo. Si es de la vieja guardia y te gusta el sistema antiguo, no tiene fallos gordos, pero para mi gusto, deja bastante que desear. Vale, sí, te gustaría más innovación. Me gustaría más innovación, además que yo creo que hay muchos elementos por ahí que se podrían adaptar. Siempre puede haber una segunda edición, si esto tiene éxito. Luego, ¿y qué opinas de la ambientación? La ambientación me parece muy, muy, muy, muy detallista. Y es que llega a ser enfermiza el detallismo que tiene. Y es genial, porque tiene las típicas chorradas que ni siquiera te plantea. De, bueno, pues es la hora de comer y... ¿Cuál es la hora de comer? Y aquí te lo dice todo. Está la parte... No sé hasta qué punto está documentado. Yo creo que está muy documentado. Que sí, está muy documentado. Yo he hablado con Tana, bueno, sí, o con sí. Adrián. Sí, la entrevista. Y está muy documentado. Tipo, pues, se han gastado pastones y pastones. Yo confío en la documentación que ha tenido él y la verdad es que me parece alucinante. Y que además que son datos que vas a utilizar. Son datos muy muy útiles y no de repente de todo este párrafo voy a coger una idea y media. No, sino que son cosas que vas a utilizar directamente. Está muy enfocado a eso. Está muy bien la parte de ambientación. Qué bueno. es lo mejor. Y encima esto, en una ambientación tan poco utilizada en el rol, es que de putísima madre. Uh-huh. Y luego, jugabilidad. Y ya para terminar. Jugabilidad, pues, es un engorro sistema de combate. Uh-huh. Y lo que has dicho, la curva de aprendizaje me parece mal. De todas formas, la forma de hacer los personajes me parece muy rápida, lo cual es un... Una ayuda. Pero en concreto está bastante reñido con el sistema. A mí, debo confesar que la partida que jugué yo me descojoné con un personaje. Le creé un destino que era contrario a sus intereses. Y ya solo con eso me estuve riendo muchísimo. Ajá. Porque el tipo no era muy listo y no se daba cuenta de su lucha contra el destino. Estaba muy bien. Eso me hizo bastante gracia. Entonces, en esa jugabilidad, el vivir en un mundo ficticio, además era muy brusco. El vivir en Roma me gustó mucho. Me pareció fresco en comparativo con... Ya no era un mundo en el medievo, éramos cultos de alguna manera. Y ahí ese juego me gustó. La ambientación en general y en la que se mueve me parece una ambientación interesante. Es muy buena esa ambientación. Excelente, vamos. Es excelente. Pues muchas gracias, Álvaro. No... Nos veremos aquí, ya creo que no haces más reseñas hasta temporada que viene. Estamos planteando cambiarlo, además, el sistema de reseñas. Sí, estamos planteando, tenemos varias ideas, si hacerlas por escrito o no, y cómo publicarlas. Y estamos dándole vueltas, todavía no... Sí, intentaremos para la segunda temporada tener las cosas más claras. La primera ha sido como ir dando por lo decidido. Y vamos a ver qué tal. Hombre, este es el primer podcast que no tenemos cambios con respecto al anterior. Bien. Eso demuestra un grado de madurez. O que no hemos tenido suficientes ideas de este y el anterior. También. Muchas gracias por venir, Álvaro. Y quédate por aquí cerca porque te toca participar dentro de un rato. Venga. Pasamos a la siguiente sesión. Comienza el consultorio friki, pero antes queríamos hacer unos cuantos comentarios del podcast y su funcionamiento interno, ¿no? Uh-huh. Bueno, primero que nada, el concurso que había planteado Caodín sobre identificar tu nombre, ¿no? Sí, vamos, no ha respondido nadie, ya me lo supongo. No. Han respondido dos personas. ¿Dos personas? Sí, una de ellas respondió dos veces, además. No me jodas, ¿de qué me estás hablando? No, me tomas el pelo. No, en serio, han respondido dos personas. ¿En serio? Y además una de ellas bien. Una de ellas, la otra no. La otra, el que respondió dos veces no respondió bien, lo siento mucho, la verdad es que no me acuerdo su nombre, pero... Y se tenía el doble de posibilidades. Impresionante. Y es más, el segundo mail respondió con dos respuestas posibles. O sea, que... ¿Qué respondió ese tío? Respondió, lo primero que respondió era que Caodín era una mezcla entre Caitiff y Odín, porque había visto un relato antiguo tuyo en Ocio Joven o algo sí. De eso, en el que hablabas de un Caitiff que se llamaba Odín. Aquí aclaro. Caodín era un hacer hueco que pasó a ser Caitiff cuando lo abrazaron, los muy cabrones, en partida pasó. Hay gente que no juega a Waywolf. Me da igual, los que lo han hecho me entienden. Es doloroso, muy doloroso. Vale. Pero no tiene nada que ver el nombre con el personaje en sí. Lo que preguntaba era la referencia, el nombre. Uh-huh. Luego buscó, me dijo un par de referencias que me quedé con... Y dije... No voy a comprobar si son ciertas, pero a lo mejor es cierta, la verdad es que no las recuerdo, pero eran dos referencias súper intrincadas, extrañas, y no era un juego de palabras. A lo mejor ha ganado, tío. Y no ha ganado en unos momentos, no sé. Lo comprobaré, pero bueno, el segundo sé que dijo la referencia completa. Explícala tú. Que por cierto era David Monedero. Pero ese ya había ganado algo antes, ¿no? Sí, es más, tengo mi sospecha de que se lo dijo Corina. Chan, chan, chan. Nada, oh. No creo que haya habido otras picheos por ahí, pero... Ah, confírmalo con un comentario. Pues diré, Caodín, la verdad es que no es la mejor novela que he leído, pero sale del ciclo de La Puerta de la Muerte, que es un ciclo de Margaret Weis y Tracy Hitchman. Los Caodines son unas criaturas con un exoesqueleto que son bastante jodidos de matar, ya que basta que una sola gota de sangre caiga al suelo para que se regenere otro bicho. La única forma de matarlo, por lo visto, es coger una lanza rúnica, reforzada con magia, y atravesarles el corazón de un solo golpe. Ya que si no, vas a tener una pequeña horda de caodines luchando contra ti, lo cual es jodido. Es más, el ciclo de la puerta de la muerte se llamaba el ciclo de la puerta de la vida hasta que un rey loco decidió hacer una sangría a un bicho de esos. Eso no es, eso no, eso no es verdad. Eso no es verdad, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí lo es. Venga, ya. Bueno, ya está bien. Ya está. No, por Dios. Ya empieza. ¿Pero por qué no haces caso a estas alturas? Bueno, Alex Verden y la Fundación Kaufman se han ofrecido a repartir nuestros regalos y premios a la Fundación. Nos ha entrado un pequeño complejo de golatría, de podemos mandarlo todo, podemos mandar nuestros suplementos, nuestros libros, podemos mandar a nuestros familiares. ¿Qué suplementos? Con casinos y furcias. ¿Qué? ¿Qué suplementos? ¿Qué libros? Está, exacto, entramos ahí, ¿no? Y hay que escribir algo, ¿eh? Algo así, ¿no? Y al final todavía no tenemos muy claro lo que queremos mandar, pero sí vamos a hacer una imagen en un DVD y vamos a poner tomas falsas y comentarios. Y villancicos grabados por gente. Y lo de las fotos eróticas al final lo vais a meter en... Lo de los dibujos eróticos, pues... No, las fotos de los eróticas de la gente del... Álvaro se ha ofrecido encantado, pero es que no sé si eso se tiene tirón. Portada del DVD. Qué guay, tío. Eso le veo. Lo que estamos pensando en hacerlo en 3D para que cuando muevas la, pues, la carátula esté en diferentes posiciones. Dios santo, Álvaro. Sí, gracias. Pero podemos coger cualquier imagen porno de cualquier tía por ahí y que la gente se rompa la cabeza para averiguar si soy yo o Corina. ¿O yo? Yo no os he contado la vez que yo subí a la guagua. La guagua son como los autobuses, pero en amarillo, ¿vale? Uh-huh. Bueno, en verde sí estás en Tenerife. Sí, vale. Bueno, pues una vez yo antes tenía pelo largo y... ¿Por qué le estamos escuchando? No, sí, yo ya, a mí ya me dijo la curiosidad, tío. Salud. Se me escapaba la guagua y salí corriendo detrás, la guagua paró, abrió las puertas y cuando subí le dije al chofer así. Muchas gracias, dice, a una chica tan guapa como tú, lo que sea. Anécdota real, totalmente real. Bueno, Álvaro, unos nacen estrellados y otros para estrellas. Yo no te quiero decir nada, pero oye, igual te deberías replantearte ciertas cosas. Me pagarían las copas en el... cuando salí de... Venga, pregunta al consultorio primero. Bueno, esta no, esta va pasando. Esa no, ¿por qué esa no? Porque Álvaro va a... Vale, no, yo no leo. ¿Para qué sirven los preservativos? Ah, es fácil, mira. Los preservativos sirven para... Es Álvaro, ¿no? ¿Qué? Ah, sí. No, mira, los preservativos es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es lo abres con mucho cuidado para no romperlo con la uña. Lo desenrollas y ya cuando tienes bien desenrollado, metes los dados de 20 ahí. ¿Para qué? Metes los dados de 20. Es que si metes los de 4 se puede rajar, entonces es mejor lo... La verdad es que todavía no te... ¿Qué haces con tus dados, Álvaro? Jugar. ¿Tú no te has dado cuenta de que Álvaro cuando juega en tus partidas tiene las manos como pegajosas? Sí, la verdad es que me parece como un poco que los dados acaban ahí como pringosillos. Me parece un poco estúpido el... Eso es lubricante. El lubricante que viene de serie, en los preservativos, pues ya... Pero lo bueno es luego los que saben... Los que... Dios mío. Es como la fresa, porque luego te puedes chupar los dedos. Nunca me prestes dados, Álvaro. Nunca me los prestes, por favor. Si algún día te los pido, recuerda esto y no me los prestes. Vale. Ok. ¿Cuento lo del vídeo de YouTube? Venga, cuéntanos. Momento de terror con respecto a los preservativos. La verdad es que me avergüenzo de formar parte de él. Cuando estábamos en la CLN del año 2007 en Valladolid... ¿Qué recuerdo? Pues en la ceremonia de entrega, por diversas razones repartieron preservativos, o el público tenía preservativos. No me preguntes por qué, esa otra historia que no viene al caso. Sin usar. Y alguien decidió, pues, soplar uno, inflarlo como si fuera un globo y empezar a pasarlo, ¿no? Como se hacen los partidos de fútbol, con los globos hinchables o las pelotas de playa. Algún cabrito subió eso a YouTube y lo que puso de información del vídeo es... ¿Qué es lo único que se le ocurre hacer un montón de frikis con un preservativo? Y claro, se los ve a todos ahí pasando ese enorme globo ese de un lado para otro. Lo cual dice muy poco de nosotros, a los jugadores de rol. Pero en fin. Bueno, espero que te hayamos respondido la pregunta. Y pasamos al siguiente mail, que es de un tal Josué, que es... ¿Por qué mi máster es tan cabrón? Porque es bueno. No, bueno, sí, básicamente es porque, bueno, el problema es que la glándula del buen máster va creciendo. No, es una glándula que tenemos todos en el cerebro, algunos más desarrollados, algunos atrofiados. Y a medida que va creciendo, va presionando la glándula de la bondad. Desplazándola y la va desplazando y debilitando. Entonces, cuanto mejor máster es, peor persona es. ¿Sí? Uh-huh. Mírame, haciendo chistes mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, festival del humor! Vale, entonces, bueno, pues que los máster buenos que se hagan un electro, ¿no? Para... Sí, está bien. Un cefalograma, ¿eh? Sí, se cuenta... Hay rumores, la verdad es que no lo tengo confirmado, pero hay rumores que dicen que durante una de las mejores partidas de la historia, el máster cayó muerto. ¿Dónde le dices eso? Se lo acabo de inventar, no le preguntes. No, se lo acabo de inventar, no, se lo leí yo. Coño, en internet. Ajá, y el que seamos el país con el mayor número de bulos al año no te dice nada. No, estaba en inglés. Ajá. Bueno, así que no creo que fuera... ¿no? Otra pregunta. ¿Por qué nunca habláis del tema de la novia del máster? Coño, qué sugerente en esto, muy bien. Sí, mejor. Sí, la verdad que sí, A ver, si no hablamos de... Aquí estaría bien que estuviese también Corina para echarles las miradas, interesante, aquí a los no, chicos. No, no había... aquí... los dos, o sea... También se podía haber nombrado Pablo, uno o tú o yo salimos mal, No es que no se... No, no es que vamos a ver, se puede hablar, se puede hablar. Sí, igual que además todos los experimentados. Nosotros en el tema de las novias del máster... Sí, las novias del máster, siempre todo el mundo habla de ello, yo también, yo he hablado de la novia del máster. Y por eso, es que no queremos abusar. Porque nosotros queremos dar un acercamiento como... Además, más cercano a la gente. Y si nos ponemos... ¿Y esa novia de novia del máster? ¿Por qué no novio del máster, eh? Sí, además... Que sabe que los másteres pueden ser mujeres o homosexuales, no pasa nada. De hecho, tengo unas cuantas anécdotas con mis novios en mis partidas, narradas por mí. Los pobres lo pasaban fatal. ¿Tú podrías hablar de eso? Sí. Bueno, pues ya hacemos sesión un día de esto porque hay alguien que tiene experiencia. Sí. Todos tenemos experiencia. Es verdad, todos tenemos experiencia. No, de hecho, todo lo que hablaba. Vale. Yo, a mí me dan créditos de libre por créditos de libre configuración de tantos de esos que tengo. Uh-huh. De esas. Yo conocí a alguien que tenía un carnet de novia del máster. Qué guay. Y lo sacaba en las partidas. Uh-huh. Algún día hablaré de ella. Voy a leer una carta que nos ha llegado, que la verdad es que me ha llenado de orgullo. Esta la leí hasta el final, ¿vale? Satisfacción. Sí, orgullo, satisfacción, sí. ¿Qué? En plan... La he leído y en serio que es muy bueno. ¿Pero lo has leído? Sí, leo. ¡Ey! Felicidades por el podcast. Es el mejor que he escuchado. Me encanta el manejo del tiempo en el programa y me entretiene muchísimo. Coño, qué guay. Normalmente se quejan del tiempo. Sí, pero... sí. Sigo. Pero lo has leído, tío, ¿no? Que sí, que sí. Vale. Está guay, tío, que por lo menos alguien nos diga que el tiempo está bien. Sí, sí, genial. A veces, según el colaborador, pierde algo de fuelle. Eso seguro que va por Corina. Que no está aquí. Porque por mí, ¿no? Pero mantiene buen ritmo y es un gran, gran podcast. Por cierto, no os angustéis, yo tampoco leía Tolkien. ¿Ves? Es un grandioso mail que por fin nos hace justicia, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. Déjame un momento. ¿Qué? ¿Qué? La última, esta frase, la última. ¿Para qué sirven los preservativos? No. ¡Ah! por cierto, no os angustiéis, yo tampoco leía Tolkien. No te dice nada. No lo entendí eso, la verdad. No. Nunca no sé, hemos hablado de Tolkien, ¿no? Que como yo no escucho todas las sesiones, pues a lo mejor en alguna sesión que hablamos de algo de eso, pero no. Álvaro, eso habla de otro podcast, no del nuestro. Néstor, suelta el cuchillo ese que te estoy viendo, Néstor. Pero yo lo suelto, pero en él, ¿sabes? No hay problema. Pero... Álvaro, en serio. ¿Terperión? ¿Esto? ¿No te recuerda nada? Yo no leía Tolkien. ¿Sabes? No. ¿La segunda vez que te pasa? Pero... ¿Que no te da el aire o qué? Siguiente, vamos a pasar de esto. Pero... No, da igual, ¿sabes? Corramos un estúpido velo. Venga, sí. Gracias, Codín. ¿Y ese es el que preguntó lo de los preservativos? Qué inquietante, Dios mío. No, es, creo que es... No, es Hotlub, pero... ¿Qué? ¿Vamos al siguiente? Sí, sí, sí. Venga. Claro. Pasamos a... Vamos a hacer algo dinámico, porque para levantar el ritmo, vamos a hacer la ronda relámpago. ¿No? ¿Ronda relámpago? Sí, sí. ¿Ronda relámpago? Bueno, la ronda relámpago, para que no haya estado el mes pasado, pues es básicamente un minuto de preguntas que respondemos muy rápido. Lo más rápido posible. Y ese es el concepto de la ronda relámpago. Presentarlo exacto, así como... ¡Ronda relámpago! ¡Ronda relámpago! Así, así. Kiss, kiss, push. Pechi, Coca-Cola. Clipper. ¿Cómo se pronuncia su inaugural? Exacto. ¿Qué carrera debo estudiar? De vainas. ¿Puede un PC o Mac tener sexo? Sí, con el USB 3.0 se va a implementar. ¿Cuál es el juego de rol definitivo? La vida. ¿Cómo mato al capitán en el ascensor? Lo que tienes que hacer es tomarte un globo de helio, porque si, sí, entonces bajaría tu peso, entonces podrías subir el ascensor. Entonces se cierran las puertas, coges los pelos de la barba y los metes en el muñeco vudú. Guay, sí. Tengo la comunión hecha, ¿puedo jugar al rol? Sí, pero solamente por el ritual de Pentecostés. ¿Los cacahuetes sienten dolor? En el manicomio, sí. ¡Qué bueno! ¿Mejor película romántica de la historia? Zombies Party. No he entendido ese mono. ¿Qué pasaba? Bruce Willis está muerto. ¿Existe el amor a primera vista? Sí. La vida tiene tanto sentido desde entonces. ¿Qué le pasó a George Lucas? Siempre fue así. Solamente tú eras más joven. Pues nada, el tiempo, ¿no? Pues nada, está la ronda relámpago. Quedan un montón de preguntas interesantes por hacer, pero ya los dedicaremos para el siguiente podcast. Comentaros que el siguiente podcast es el último de la primera temporada. Y vamos a hacer muchas chorradas. Muchas chorradas. Y Álvaro aprovechará para hacer su sesión de 15 minutos de chistes malos, seguramente. No, eso va a ser en el premio. En el premio del concurso. La gente... ¡Mierda! No tenía que haberlo dicho. La gente tiene que querer ganar. Ya, ya. Bueno, vamos a hacer un montón de chorradas. Vamos a meter anécdotas. Vamos a hacerlo muy desenfadado el siguiente podcast. La sesión de briconsejos sí la haremos en serio y... Más o menos. No, la de briconsejos sí, la de los finales. Pero lo demás, en general, va a ser bastante... Bastante suelto. No os lo tengáis en cuenta. Uh-huh. Y después volveremos para la segunda temporada. Uh-huh. Con más sesiones, más bonito, o menos, más, no menos sesiones, más rápido, más interesante. Ya lo haremos en el siguiente podcast. Pero queremos recordaros que para el mes que viene queremos vuestra colaboración. O sea que en el tema de charlas en Arkham intentaremos hacer crossover entre diferentes ambientaciones. ¿No? Entonces... Buscar la cosa más rocambolesca que encontré es, yo qué sé, un crossover entre Toy Story y 2001 una odisea del espacio. Bueno, el siguiente podcast será en esta línea, o sea que... Mentalícense y sáltenselo a favor de su salud mental o algo por el estilo. Yo tengo dos o tres crossover interesantes, ¿sabes? Por si alguien hace el esfuerzo de oírse la hora entera. Tengo dos o tres que son buenos, pero los demás es verdad que son... Imagínate Foreign Khan y Daños and Dragons, por ejemplo. Bueno, señores, que nada, que el siguiente podcast va a ser de cachondeo. De todas formas, empezamos ya a despedirnos en este un poco. Y sinceramente ha sido una muy buena experiencia esta. Y me gustaría seguir intentándolo y seguir, si sale bien, seguir grabando los siguientes meses. Muchas gracias por escucharnos. Y recordad, no es país para PJ. No lo intenté. ¿Te has dado cuenta que es el primer podcast en el que no aparece el Confidente Anónimo? ¿Qué habrá sido de él, tío? ¿Está vivo, no? ¿O al final lo matamos? ¿Te ha tocado acabar a ti? Bueno, habrá que abrir ese sótano.